Y comenzamos. Este es nuestro episodio número 26. Esta noche nos encontramos Tony Iron, Alan Trooper, John Paul, Iván Torrecillas, Toño Mago y Lord Tuétanos. Le mandamos un saludo a donde quiera que esté al Rolas. Ya saben que él es random. Algo se le ha presentado el día de hoy. Y al JJ, que últimamente lo traen en friega, o él dice. Dice que está trabajando, pero a estas horas de la noche y en Durango, no sé dónde. Bueno, se me ocurre dónde, pero, sí, algunas, pero no sé dónde. A algunas esquinas. Pero bueno, hermano, un saludo. Y bueno, y hablando de saludos, pues vamos a saludar a la banda nueva, que es Anónimo. A Jonathan Hernández, a Lili Lucín, Rasek Montes, al periódico Victoria. ¿No sigue el periódico? ¿Periódico Victoria? Sí. Dios santo. A ver si no toma nuestras notas. Puede suceder, ¿eh? A Joel Reveles, a Marconi, a Asmodexia, a Montillo, a Enrique Nomax, a El Horror MX. Dios santo. Efraín Soriano, a Vic Leo, a Ricardo Silva, a Fragmentos de Memorias. Oh. Eso era así como que qué bueno que... A Mario Ponce, a Antonio Reyes, y a Ángel García, a Demon Roy, a Seth Cosnar, al Thor Josagua, a Juan Carlos Castro, a Eric del Chirio Parker, a Your Father, a Darío, a Navi, a Narura, a Alex Acheldonia, a Holy Angel, a Palel Tuma, a Asterix, Osiris y a Lily Deville de las tierras lejanas e inhóspitas de Chihuahua. Y en verdad lo son. A nuestros amigos de Mórbido, a Alfredo Lida, y a nuestros amigos de La Cueva del Nerd, al Graf y al Iker, así como nuestros amigos de Ultraficción. Yo tengo saludos especiales para el Dayet y su esposa Lisette Vanessa. Un saludo hasta allá. Y aquí también un saludo especial a Cherries 450, que ahí nos escuchan. 450 de seguro es amiga de gobierno y de seguro es de... Este año debe ser 451. 451, ya tiene que ser. Bueno, yo tengo un comentario. ¿Tenemos algún dato de nuestro escucha que viva más lejos? ¿Algún de otro país o algo así? Pero yo vivo lejos. Había uno de Argentina, no me acuerdo, se me fue el nombre ahorita, pero maldito Pablo, ¿por qué no me dices antes? Es que me acabo de acordar, perdón. Bueno, ¿Ladivas tiene saludos? Sí, a mi amigo hermano del alma, Alejandro Sánchez, de allá de México. No, ni le busques. Anda chido toda la semana, ¿no? No le busques. No, un saludo a mi amigo Alex, que no le mandé saludos el último Friki Podcast. Y luego todavía me lo tracalié porque le prometí el Friki Podcast pasado, que iba a hablar de lo del 4 de Medifort, y platiqué puras cosas que no eran, entonces... Nos platicó a todos nosotros menos a los del... Es que, menos sí, para que lo escucharan ustedes. Sí, exacto. No, ya no lo vuelvo a hacer. Ahorita sí platico, en serio. Alex. Y no sé a quién más le tenía que mandar saludos, pero Alex es el que me acordé así inmediato. Entonces, para que veas que sí te quiero, canijote. Y un saludo a Rolando. Dile dónde, porque te va a preguntar. Donde se ve, él quiera. No. Solito, fierro, solito. Y un saludo muy especial a Celia. Nada más, te quiero. No más la quieres. Mejor a Rolando. Y no la mandaste beso tampoco. Espérenme, es que se me borró. Celia, ay. A ver, hagan. Si alguien. Ahora sí. ¿Y por qué me lo das a mí, güey? Que estaba más cerca. Para que tronara. Bueno, y vámonos a las noticias. Esta semana, ahora sí vieron algunas, entonces vámonos rápidamente. Hablando de consolas. Xbox modifica sus políticas de sus cuentas Gold para Live, haciendo significativos cambios en estas a partir del mes de junio. Por ejemplo, ya no será necesario tener Gold para usar servicios en línea como Netflix o YouTube. Además, llega la promoción de Games with Gold. ¡Por fin! Sí. ¡Sí! Además llega ya la promoción de Games with Gold a One, pero solo podrás jugarlo si cuentas con una suscripción activa. Esto es muy similar a como es en PlayStation. En PlayStation Network también tú puedes descargar tus juegos y los puedes jugar siempre y cuando tu suscripción esté activa, así que no lloren. Otra mejora es que a partir de la primera semana de junio del 2014 habrán rebajas entre el 50 y 70% en juegos para Xbox One en línea, además del contenido adicional. Esto se llevará a cabo dentro de una nueva sección VIP exclusiva para suscriptores Gold. Además, si tú cuentas con tu suscripción Gold y deseas cancelarla, la compañía ofrecerá reembolsos, es decir, podrás cancelar y solicitar la devolución de tu dinero correspondiente a lo que le restará de tu suscripción. Entonces, ese es un buen paso porque pues están igualando ahora sí con... Mario. ¿Eh? ¿Qué tiene que ver? Esa es la otra compañía. Sí, es sí, pero no encontré nada. Sí. Bueno, entonces, ¿qué está diciendo? Ah, sí, pues ya están igualando las 100 condiciones al servicio en línea de PlayStation, entonces... Pues, eso de Netflix y del YouTube se me hizo bueno porque... Ay, quiero ver un video... Ay, no manches. Sí, realmente mucha gente tenía suscripción nada más por ver servicios de streaming. Ahora, pues ya no es necesario, ya van a estar abiertos. Y luego, nos llega lo nuevo de Christopher Nolan, que es su película Interstellar. Esta semana pudimos ya conocer algo sobre el filme que ha estado, pues ahora sí que bastante, bastante guardadito. Es un filme de sci-fi que tiene por descripción las aventuras de un grupo de exploradores que hacen uso de un recién descubierto agujero de gusano para viajar por el espacio y conquistar las inmensas distancias de un viaje interestelar. Pobre gusano. La verdad es que el trailer está muy padre. Es con Matthew McConaughey, está con Anne Hathaway, o sea Gatúbela, Jessica Chastain de Zero Dark Thirty, Bill Irwin, John Lightwood, Casey Affleck, David Yancy, ese sí no lo ubico, Wes Bentley de Hunger Games y muchos otros. O sea, por casting no queda. Interstellar tiene su fecha de estreno para el 7 de noviembre de este año. Entonces, Pablo, ve apuntando para ir a ese. Deja que compre los de X-Men. Tan, tan. Pablo, di algo. Tan, tan, tan. Sí. No, todavía hay lugares, creo. Más te vale. Creo. Si no, pues siempre hay lugares en español. En la sala de español. Sala de español. Que no rajaba. Y en las secuelas que en verdad no queremos, ya hace tiempo habíamos platicado de que a algún genio se le ocurrió hacer alguna una secuela de la clásica película de culto de Blade Runner. Bueno, pues ya es oficial de que se le ofreció el protagónico a Harrison Ford. ¿Otra vez? Ajá. Lo cual me trae varias interrogantes, porque una de las grandes discusiones sobre este filme desde los años 80 era si Deckard era un replicante o no. Si lo era, ¿cómo le van a hacer con Harrison Ford que ya está Betabel? Pues ya pasadito de modelo, ¿verdad? Caducada. Exactamente. Entonces, ¿cómo envejeció? Ya van a hacer las escenas a 30 kilómetros por hora. Ando, sí. Más con el CGI. Entonces, pues, ¿cómo fue que envejeció si era un replicant? ¿No se supone que tenían un límite de edad para empezar? Y por el contrario, si no era un replicant, entonces, ¿qué pasó con Rachel? ¡Tan, tan, tan! Es que no me acuerdo de Rachel. ¿Rachel? Por eso me quedé. Y sobre Point Break. Oigan, a todo esto sigo con la duda yo, que soy más nuevo que los demás. En pues verdad, Isra y Toño son uno mismo. Esa es la de autos, modo y rock and roll. Puede ser que sí sea. Un saludo, Isra. Hasta otro universo. ¿Algún día coincidirán? Bueno, y sobre Point Break, apenas comentábamos la semana pasada de que Gerard Butler dijo: yo aquí me bajo de este espantoso remake. Bueno, pues ya encontraron a su hermano gemelo en Edgar Ramírez, o sea, están igualitos, que además pues cobra mucho menos, ¿verdad? Entonces pues ya lo aventaron. ¿Quién es Edgar Ramírez? Pues ha salido en algunas películas, pero está tan X que ni siquiera me acuerdo de él. O sea, necesitas ver la foto, o sea, ves la foto y dices: ¡ah, es este güey! Pero así que pues no. Y luego, en otro remake... Ok. Y en otro remake que quieren hacer, ahora resulta que tendremos el remake de Kickboxer. Sí, esa película de Jean-Claude Van Damme, donde matan a su hermano en una pelea de kickboxing y se va a entregar... Y se va a entrenar con un tipo en la selva donde le enseña solamente a abrirse de piernas. Literalmente. ¿No lo viste? Y a romperlos. De hecho, en México y en Latinoamérica le pusieron Contacto Sangriento 2. Sí. Es donde rompe la... La 1 es la donde se dio a conocer Van Damme, que, o sea, entra al torneo de artes marciales. Juntaron después... las dos películas como si fueran de una secuela, ajá, pero no tiene nada que ver. No tiene que ver, pero pues en México ya ves que traducen los nombres y aprovecharon en el impacto el que venía arrastrando Contacto Sangriento y le pusieron Contacto Sangriento 2. Y es donde rompe la palmera, donde está... Y pues sí, está más o menos la... Ah, la película está divertida, la neta, está divertida. De hecho, son como cuatro, ¿no? Creo que de Kickboxer ya son como cuatro, creo. Sí, después... Se siguen peleando contra este Tong Po. Ya, pues la 4 ya está todo bien viejillo, pero todavía sigue dando lata y nadie, no pueden con él. De hecho, en una de esas salía un actor, Sasha, quién sabe qué fregados, que salía... ¿Grey? No. él era campeón de artes marciales y salía en un programa de televisión. Sí, recuerdo cuál dices, pero no me acuerdo. Era cómico, o sea, su papel era cómico. Y ya después que hizo esas películas te quedas, ah, cabrón. Pero él realmente era campeón de artes marciales. Y... Sí, esa que dices, creo que es como la cuarta, creo. Sí, ya es la última, la cuarta, donde este cuate ya apenas si se puede mantener. Ya. A ver qué tal con este remake. Pues, bueno. ¿Quiénes van a ser los protagonistas de tan alta obra cinematográfica? Dave Bautista y George St. Pierre. ¿En serio? ¿Y este Dave va a ser el que va a abrir las piernas o va a ser el malo? Pues no sé, los dos están para la misma fregadera. Que la canción. Pero pues bueno. Bueno, vamos a verlo mientras en Guardians. Pues que ya la marca va a ser la WWE. Ya no tanto las otras. Es lo que te iba a decir, será producida por la WWE. Pues igual en... Ya ves que han hecho varias películas como de Marine 2. No, Kane tiene dos películas de terror también y son entretenidas. Hay una que se llama de John Cena, ¿no? ¿De qué? ¿8 desafíos o 12? Desafíos? 12 rounds. Okay, a ver. Okay. Qué es bueno que no escucharon eso. Es barato. Esa sí la vi, la de 12 rounds, sí. No la vean. Y en el episodio de Sorpresa, Cuarón podría dirigir el spin-off de Harry Potter. ¿Se acuerdan que habíamos platicado de que querían hacer un spin-off de Harry Potter basado en monstruos asombrosos o criaturas fantásticas? Una madre de esas. Pues ahora salió con que Cuarón pudiera ser el elegido. Claro que algunos sitios ya estaban diciendo que él la iba a dirigir, pero no. Apenas está viendo así como que le están tirando. ¿Qué hay que hacer? ¿Believe? Pues la que dirigió Cuarón fue... Es de las mejorcitas de la saga. Sí, es la del Prisionero de Azkaban. El Prisionero de Azkaban. Sí, es de las mejores. Es de las mejores. Y también hay guiños ahí en la cultura mexicana, como cuando llegan a la tienda, hay calaveras de azúcar. Y entre otras cosas, ahí. Hay unos camotes en cajones ahí al fondo también. No sé si los hayan percibido. Dios nos bendiga. Bueno, ya vemos Halo. Pues ya surgió el primer cast oficial para la serie de Halo, llevada por Ridley Scott. Recordemos que hay dos proyectos sobre esta franquicia. Una va por Ridley Scott y el otro va por Steven Spielberg. En este caso se trata del actor Mike Colter, que salió en la serie The Good Wife. Y si ustedes saben cuál es esa serie, me preocupa. No, ¿cuál es? Yo sí no sé. Estamos bien. Okay. La testosterona está en lo que da. Bien. La serie... Pero tú sí sabes. No, de hecho no. Pero tú sí sabes. Por eso quería preguntar si ustedes saben quién es este güey. Bueno, es un negro. Ah. La serie tendrá el mismo formato que la web series que tiene Machinima. Halo, como la de Halo 4, de Forward Unto Dawn. Entonces va a ser en ese mismo esquema. Que por cierto, Microsoft ya puso entonces la fecha de estreno para la serie para el otoño del 2015. Entonces todavía le cuelga un buen rato. Y en la monstruosidad de la semana, esta semana se estrenó Godzilla, el rey de los monstruos, y llegó aplastando la taquilla. Tuvo un total este fin de semana de 103... Desde media hora para eso. Tuvo un total de 103 millones de dólares fuera de Estados Unidos y localmente hizo 93.2 para un monstruoso total de 196.2 millonzucos. Bastante bueno. Convirtiéndola en el más grande estreno en lo que va del año a nivel mundial y el segundo en Estados Unidos. O sea, ¿qué hubo? El tamaño sí importa. El tamaño se importa. Y así como escucharon, desde luego le pateó el trasero a Spider-Man 2. Bendito sea el creador. Un saludo para Enrique Urrutia. Obviamente a nadie le sorprende que ya la coproducción de Warner Bros. Y Legendary Pictures tenga aprobada la secuela. O sea, pues ya era obvio. Ahí nomás faltó, digo, para mi gusto, faltaron los Gypsy Danger y faltó, no sé, alguien más que ayudara a Godzilla o que le pateara el trasero a Godzilla. Y por ejemplo, de los que ya fueron a verla, ¿qué opinan de la película? Ah, apenas iba a preguntar eso. ¿Alguien ya la vio? De los de aquí. Ya. Sí, yo también ya la vendé. Hicimos un friki podcast paralelo y nos fuimos a la premiere. Ah, no, que aquí no hay premiere. Perdón. Pues, bueno, a mí sí me gustó, la verdad, sí está buena, tiene buenos efectos, la historia y la trama de cómo surge Godzilla está buena. No, pero... Pero, ahí va el pero. Es una película que se llama Godzilla, dura más de 2 horas y al personaje lo van a ver 20 minutos. 30 lo mucho. O sea, vayan a verla, está buena, pero le faltó. Verla. Pero si es eso de que estás viendo y luego vienen los trancazos, ¿Qué? ¡Godzilla! ¡No, los trancazos! ¡No! Ajá. Sí, te lo cortan de repente. Hay una escena donde se está peleando y de repente, te lo mochan y dice, ¿Qué pasó? Fíjate, es que... ¿Qué? ¿Toño, por qué? A mí para, para que despiertes, te la mochan. Entonces no voy a ir a verla, güey. No. Pero como dijo Wolverine, espero que creas que hay más grandes esta vez. Oh, ese review no me agradó. ¿Y a ti, Iván? Yo la... ¿Qué te pareció? A mí no me la mocharon, para empezar. Pues, o sea, también así como dice Toño, es una buena película, están buenos los efectos, porque el Godzilla y los otros que salen también se ven muy padres, la destrucción de la ciudad se ven muy padres. Aunque de repente está raro que, es a lo que les digo, llegan y se pelean 5 minutos, o menos de 5 minutos, y ya cada quien por su lado, y dices, okay, ¿qué puedes? ¿Por qué? Bueno, luego, ¿Pacific Rim o Godzilla? ¿Con cuál se queda? Yo voy con Pacific Rim. Fácil. Pacific Rim. Ok, esto es para no ver Godzilla, pues. No, vela. Sí, pero vela en DVD ahí con mi amigo de 10 pesos. Sí, la neta. O de Blu-ray de 35 pesos. A mí sí me gustó. No así al grado de Pacific Rim. ¿Y la película? También me gustó, fíjate, está entretenida. Pero... No, yo sí soy de la idea de que si vas a ver al monstruo, pues que te lo presenten bien. ¿Perdón? No, o sea, que si vas a ver a Godzilla, pues que sea más de 12 minutos. ¿Qué es eso? Ah, minutos. Sí, minutos. Oye, 12 minutos de 2 horas y media. Ande, no. No, y hubo mucha gente muy controvertida la película. Que eso fue lo que me dio miedo de ir a verla, porque muchos comentarios muy rudos de muy mala y muchos comentarios totalmente positivos de que muy buena. Sí, eso fue lo que estuve escuchando, leyendo en el fin de semana. O la odiaban, pero mal plan, o les gustaba a secas. Ándale. O sea, ni siquiera gustaban al otro extremo. O sea, no. Entonces dije, chin, ya valió gorro con la película. Pues también. Yo diría que ese fue el problema, o sea, que te cortan muchas escenas, te cortan mucho lo de ver a Godzilla y dices, ¿qué pues? O sea, ¿por qué? Si es, se ahorraron producción y evitaron hacer peleas y todo y se fueron a un corte dramático y luego regresaron. Casi. Sí, o sea, ese arquito de bueno, cuando la vean, de la cuestión humana, de dramática y todo eso, o sea, yo sí iba a ver trancazos. O sea, no es como Pacific Rim. Sí, yo también, la neta. O sea, era lo que iba, yo dije, va, Godzilla. O sea, hubo más drama que acción, por lo que dicen. Sí. Innecesaria. ¿Cómo puede ser que casi un conductor de un camión de escuela tenga más minutos que Godzilla? O sea, dices que... Ah, sí, cierto, eso sí. Pues es que era negro, igual y por eso. Pero Godzilla también estaba medio negro, ¿no? Estaba verde, verde lamoso. Ah, sí, yo lo vi muy negro. Bueno, y en el otro lado del... pues ahora sí que de las posibilidades, se encuentra Pacific Rim 2. Pues resulta que no hay aún un acuerdo con Guillermo del Toro por parte de Legendary Films. Por lo tanto, no hay nada oficial por parte del estudio. El estudio todavía la sigue pensando, pues el filme como tal no juntó lo suficiente en taquilla. Esto ya lo hemos estado platicando desde hace buen tiempo. Sin embargo, lo que le ayuda pues son las ventas generales, todo lo de merchandise, sobre todo lo que metió en taquilla en el extranjero. Entonces es lo que a Legendary Pictures todavía la tiene así como que pues chance. Pero el problema es que pues no hay un acuerdo. El director de Legendary Pictures comentaba este fin de semana que pues sí les agradaría, pero no la quieren hacer nada más por hacer, sino que haya un buen proyecto, o sea, que los convenzan básicamente. Pues y luego, entonces, pues, a lo mejor ahora que ya mucha gente ya empezó a verla ya después, ya con los Blu-rays, con los DVDs, o sea, a lo mejor ya puede decir la gente, los de las productoras dicen pues, que ya más gente puede decir que sí le gustó. La bronca, como alguna vez también platicamos de Guillermo el Toro, es que el güey anda siempre haciendo un friego de cosas, entonces se le van atravesando proyectos y pues va dejando los otros rezagados. Fue lo que pasó en cierta forma con Hellboy 3. Hellboy. O sea, Hellboy 3 se quedó así atorado. ¿Y cuántos años llevamos? Y ya este Ron Perlman ya cumplió, ¿qué? ¿66? 11 años. Y pues ahí sigue y pues ahí va a seguir y nunca va a salir. Entonces, igual. Yo creo que podía agarrar tantita fuerza con esto de Godzilla, que como dijiste hace rato, rompió taquilla. Se me hace, no absurdo, porque y ciudades. Es Godzilla. Ándale, además de taquilla, ciudades. No se me hace absurdo porque pues es un Godzilla que todo el mundo conocemos. Pero yo creo que así ubican un poquito más ya también los de Pacific Rim, o sea, sí. Van a querer un crossover. Van a cortar mucha pelea. No, yo quiero trancar. Y si quieren destruir ciudades, Superman lo hizo solito. Ah, no, sí, no. Todos, el que se la lleva es Superman. Ni los Vengadores. No. Bueno, y en una galaxia muy, muy lejana, comenzaron por fin las grabaciones. Eso. O fotografía principal del episodio 7. Que la verdad se puede llamar como sea, incluso La Venganza de los Pupis. Porque al final nadie recuerda el subtítulo de las películas. O sea, todo el mundo se refiere a ella como episodio 1, episodio 2, episodio 3. Yo de la trilogía original sí los digo por sus títulos. Ah, sí, la original sí, pero la Retorno al Jedi. Ah, dale. ¿Pero las otras? No, el 1, 2 y 3. O sea, exactamente, entonces le pueden poner, no sé, los lavanderos del terror. Episodio, o las precuelas. Las precuelas. Ahora, la basura. Sí. Sobre el casting, parece ser que las inclusiones al casting principal del filme son dos actrices. Carrie Jervis y... ¿Por qué se ponen estos nombres? Maisie Richardson Sellers, de las cuales, pues la verdad, who knows y who cares. Ah, hasta no verlas en pantalla y sí. Si traen lightsaber mejor, y si no traen ni modo. Digo, la verdad es que Lucas se hizo famoso por hacer casting a personas completamente desconocidas. Jar Jar Binks. Para que precisamente cobraran menos, ¿verdad? Entonces, pues, ¿Quién dijiste tú? No sé, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Oye, pero Lucas originalmente, acuérdate que con Brian De Palma cambiaron actores. Sí, o sea, entre los dos, mientras De Palma estaba haciendo el casting para Carrie, él estaba buscando para Star Wars. Uh-huh. Y se hicieron cambalache ahí de... O sea, hubiera sido John Travolta en lugar de Harrison Ford. ¡No! Hasta me dio no sé qué. Bueno, y resulta que el mentado tercer proyecto spin-off que comentamos la semana anterior podría ser un filme sobre los pilotos X-Wing y que podría llevar por título Red Five. Obviamente, para todos los que son fan, pues reconocen la leyenda, ¿va? Se dice que entonces podría ser sobre el mismísimo Luke, pero falta ver aún eso. También está, por ejemplo, la historia que está en los fuera de las películas de X-Wing. El Rogue Squadron. Entonces, aquí les tenemos ya... Sí, también es del Rogue Squadron ese. Los libros, pues. No sí. Tanto. Sí, ah, okay. Sí. Entonces aquí tenemos lo que pudiera ser ya el listado de filmes y proyectos de Lucasfilm Disney. Es una kiwi. Gracias por la aclaración. ¿Qué tiene ya preparado para hasta el año 2020? La lista sería como sigue. En otoño de este año, la serie de Rebels. Y Hojas del Mal. En el 2015, entonces tendríamos episodio 7. Para el 2016, Boba Fett. Para el 2017, episodio 8. Para el 2018, la película de Solo. Para el 2019, episodio 9. Y en el 2020, Red 5. Entonces tendríamos, como ya habían dicho desde hace mucho tiempo, que la idea de ellos era sacar un filme de Star Wars al año. Entonces, tiene bastante sentido. Entonces, muchas premieres. Todo el año, todos los años. Del 2020. Espero no morir antes porque qué feo sería eso. Se nos cae el rating, amigo. Pues imagínate, se acaba. No. Bueno, y a las series de DC. La CW anunció ya los horarios de sus series nuevas y quedamos de la siguiente forma. E-Zombie se transmitirá hasta la media temporada del 2015. Exacto. Flash se transmitirá los martes de Supernatural. No, Toño, ese no. Discúlpenlo, amigos del Tricky Podcast, es que es nuevo. Es joven. Se estuvo esperando. Se esperó todos los Tricky Podcasts hasta esto. No, ya tiene como 3 Tricky Podcasts que quería hacer eso. ¿Y el que pudo hacerlo? No vino. Mira, ya está, ya se relajó. Ya se va, de hecho. Dice Toño, bueno, ya me voy. Bueno, buenas noches, con su permiso. Ya cumplió. Ahora sí nos hizo reír. Te acabas de convertir en mi ídolo, Toño. Continúa. Y bueno, entonces quedamos que Flash se transmitirá los martes antes de Supernatural. Y Arrow seguirá los miércoles. Entonces, bueno, y en las series de Marvel, pues la Casa de las Ideas aprende rápido de sus errores. Y eso se ve en que la nueva producción que ya anunciaron de Agent Carter, Hale Hathaway, porque ella misma comentó que en efecto la primera temporada solo constará de 8 episodios. Para no regarla. Exactamente, lo cual es una excelente noticia, pues una serie tan larga como una regular puede presentar problemas serios en el desarrollo de la historia. Es preferible una temporada corta, pero con una mucho mejor trama, más hilada, más coherente. Y lo mejor es que estaremos viendo su estreno ya para enero del 2015. Ah, pues está bien. Sí, va a ser en entrando del año, luego. Perfecto. A mí la verdad me agrada bastante que sea una temporada corta de 8 episodios. En lugar de las largas, por ejemplo, como la de Agents of S.H.I.E.L.D., que pues la verdad, pues la serie se puso bien, y eso pues ya muy tarde, hasta el mero final. Entonces, pues bueno. Y regresando a DC, la escena post créditos de la película animada de The Justice League War apunta a que el siguiente filme será sobre los orígenes de Aquaman. No. Muy bien bueno el personaje, ¿eh? No, hombre, genial. Sí. Obviamente bajo la influencia de los nuevos 52. Ahí pensé que bajo el agua. Habrá que esperar entonces a la Comic Con de San Diego para ver el anuncio oficial. A ver a qué horas. No, de los efectos ya. Bueno. Y sobre series, esta semana fue el final de temporada de The Big Bang Theory. Y vaya que regresó. Pues rompió sus récords de rating con 16.9 millones, que es un... De la tele grabado, Toño. Lo tenía. Toda la noche se pasó para grabarlo. Bueno, justamente la semana pasada estábamos platicando de que The Big Bang Theory había tenido su rating más bajo de toda la temporada. Y ahora para el cierre rompió récord. Entonces, pues, la serie ahí como cardiograma, güey. Hay vida todavía. Sí. Mañana se transmite en México el episodio del May the 4th. Me ganaste, apenas iba a decir eso, me ganaste el micrófono. ¿Alguien ya la vio? No, ¿no? Mañana le echamos, a ver. Mañana hay que verlo, pues. A las 9, los martes a las 9. Bueno, y Rolas, digo... Quiero detener el Sky. Y Rolas, digo, Namor, podría emerger. Resulta que los derechos fílmicos de Namor no son de nadie más que de Universal Pictures. Y ahora resulta también que tiene un misterioso filme programado para el 4 de noviembre del 2016, coproducido con Legendary Pictures. Bueno, pues el rumor es de que se trata del mismísimo Señor de las Profundidades. Oye, ¿y luego qué lo van a poner? ¿Mutante o experimento fallido de Hitler? ¿O qué? Pues es el Rey Atlante. Y no es el que defendió la segunda división. No, pero o sea, es mutante. Es el primer mutante. De hecho, es el primer mutante. No, el primer mutante dijo Charles Xavier que había sido Jesus Christ, Our Lord, Savior. Entonces, que convirtió el agua en vino. Convirtió el agua en vino y por eso lo mataron. Pues, fíjate, sí. La Domecq lo mandó matar. Sí, la Domecq. Sí, no. Pero bueno. Ay, perdón para los que son católicos u otra religión, pero así soy yo, ya me irán conociendo. Ah, ya te conocemos. Y bueno. Sí, ya saben para qué me invito. Y dicen las malas lenguas que posiblemente Andrew Garfield habría firmado una extensión de su contrato para interpretar al arácnido hasta el 2020. ¡Qué mala no. onda! Así que ya hay Spidey para buen rato. Se supone igual no va a entrar los Avengers. Se supone que hay dos proyectos ya, uno para el 2015 y otro para el 2016, y por lo visto las que le sigan. Dios santo. Y en la sección dijo mi mamá que siempre no, pues pasó lo que tenía que pasar. Después de que por reiteradas ocasiones Hugh Jackman había comentado y dado entrever de que ya no seguiría en el papel de Wolverine, pues ahora resulta que está cambiando de opinión. Pues comenta que la franquicia nunca se ha sentido tan renovada y que mientras siga teniendo la pasión, los fans seguirán teniéndolo. Y él tendrá trabajo. Exactamente. Oye, ¿vieron el maratón que se aventaron el domingo en Canal 5? Sí. ¿Vieron cómo fue haciéndose viejo Wolverine? Así que se supone que no envejece. Ya va a ser Old Man. Sí, no, sí, de hecho Yasmín también se la aventó así de manera religiosa todas las películas para precisamente el estreno nocturno que viene. Y aquí le damos la bienvenida a Arturo, que no se ha presentado, va llegando. Ah, sí, ya llegué, soy Arthur Juan Kenobi. Oye, y otra cosa que estabas leyendo, que la X-Men 3 va a estar fuera de continuidad de estas películas. O sea, la dejaron fuera. Técnicamente hablando, las tres están fuera de continuidad. Y de hecho, mi nota que sigue va al respecto. Pero nada más para terminar la de Hugh Jackman. Okay. Pues eso de que siempre sí, me suena a que era una negociación de contrato, nada más. O sea, estaba alardeando de que ya no quería hacerlo y ahora que la serie está retomando impulso, pues ahora fíjate que siempre sí quiero. Es que sabes qué, mira, ya aquí en confidencia. Me había hablado Mel Gibson. Me dijo que le estaban ofreciendo la de... Bueno, ¿por qué nunca me creen, caramba? Que le estaban ofreciendo la de Old Man Logan. Y pues como recordaremos, pues él lo queríamos para Wolverine cuando estaba jovencito, después de Lethal Weapon 1. A él lo queríamos para hace 20 Wolverine. Años era candidato. Exacto. Igual que Danny DeVito. Danny DeVito de Wolverine también fue candidato. Dios santo. Okay. Por el tamaño sería, no sé, pero fueron Mel Gibson, Danny DeVito y no recuerdo quién más. Pero aún por el tamaño, pues está un poquito gordito, ¿no crees? No iban a poner a hacer ejercicio. No, pero de Wolverine nomás no. Es que vieron creo que vieron lo del pingüino, ¿no? Y entonces por eso yo creo que lo han de haber querido al Danny DeVito. Pero sí estaba dentro de la lista Mel Gibson, efectivamente. Pudo haber sido Wolverine. Y un buen Wolverine sería Clint Eastwood, no. Ya de viejo. No. Mel Gibson de Old Man Logan. Te estoy diciendo que le acaban de hablar, pero como este muchachito muchachito de 40 años, ya accedió, ya aflojó la pluma. Entonces, pues por eso. Ok. Y volviendo, pues. Palabra de Alan. Te alabamos, Lord. Tú sí entiendes, amigo, gracias. Y bueno, y Bryan Singer, por cierto, se las ingenió para hacer una declaración sobre X-Men Days of Future Past. Ya ven que ahorita lo tienen censurado. Donde él considera que los fans le perdonarán los pequeños saltos en continuidad que sus filmes de mutantes han tenido. Ya ven que las tres de X-Men y de Wolverine Origins pues nomás no cuadran por ningún lado. Bueno, pues él considera que los fans debemos de fijarnos más en el universo y las historias más que por esas pequeñas inconsistencias. Sí, en la buena voluntad, decía mi mamá. Incluso menciona, y él mismo lo menciona y lo dice para rematar, que en X-Men 3, Bolívar Task es un afroamericano. Y ahora, pues pues es un chaparrito simpático, buena onda, ¿va? Ah, ¿que no es el de Underdog? Entonces, pues nada que ver. Y así tiene una sarta de discrepancias bárbaras entre los personajes, los tiempos, las historias. Bueno, sí podemos decir que se está basando mucho en los cómics. Sí, pero la verdad es que a cada rato cambian los orígenes de todos los personajes, así no, que... No, pero mira, la verdad es que cuando empezaron a hacer las de X-Men, allá a principios del 2000... Pues la neta no tenían ni idea de que iban a hacer un universo ni nada por el estilo. Simplemente iban saliendo y pues las iban haciendo y ahí se van. Entonces, pues así se quedaron. O sea, ya hasta ahora que ya las películas tienen conexión entre todas, pues ya se cuidan esos detalles. Entonces, como que la madre, ¿y ahora cómo le hago? Es como cuando embarazas a tu chica y este... En serio, es en serio. No sabes ni cómo se va a llamar, no sabes cuándo te vas a casar, no sabes nada. Y todo lo tienes que hacer a buen paso. Entonces, ¿dónde lo vas a meter en la escuela si tienes que ahorrar dinero? Es lo mismo. Así es la vida, Toño. Un día te instruiré en eso. Gracias, maestro. Palabra de Alan. Entonces no embarace a su señora. Todavía. No, no podemos. No, alabámoslo. Y hablando de mutantes... Y hablando de mutantes, es que me he matado de la risa estos besos. Estoy aguantando la risa. Se ve el anuncio oficial de que Avemus Gambit. Esta vez será interpretado por el stripper, digo, actor Channing Tatum, conocido por joyas cinematográficas como G.I. Joe y White House Down. El personaje saldrá en el nuevo film de X-Men Apocalypse y esperemos que lo maten. Solo lo recuerden por películas como... Sí, ya sé, Step... Y luego Step 2, y luego, o sea, puro éxito, puro éxito. Y bueno, y sí era stripper. Y luego, y la sorpresa de la semana ahora se la lleva DC. Pues no solo mostraron el nuevo Batimóvil como comentamos en el podcast anterior, sino que además mostraron a Batman. El Batman triste. Zack Snyder de la manga se sacó un tweet patrocinado por la marca de cámaras que, pues ahí mencionó la imagen del nuevo diseño del Caballero Nocturno y está completamente apegado el diseño a la imagen que Frank Miller diseñara. Como dato chusco, pues sí, la imagen no tardó en convertirse en meme y fue titulada El Sad Batman. Sacaron como 20 memes. ¿Qué onda contigo, güey? Y sacaron una infinidad de memes todo el día ese día del Sad Batman. De hecho hay unos muy simpáticos. Medio risa fue el de que le dan un ring del Batimóvil y le ponen que es la cara del Joker. Dije, no mames. ¿Cuál? ¿No vieron? El que supuestamente dan la imagen y la ¿cómo se dice? Le ponen más luz. Okay. Y entonces se ve como si fuera el ring del Batimóvil o algo así. Y dice, la cara del Joker. Dije, no manches, yo no le veo nada de cara del Joker. Sí se nota, pero no es cierto. No, sí se nota ahí la cara del Joker. Yo hasta lo comenté ahí en una de las publicaciones. Para haber subido a Alan. No, te lo juro, yo no fui. Ahora sí que yo no fui. Pero sí se nota la cara del Joker. Ahora sí. Yo no lo vi. No, ahí yo puse... De hecho, ya fuera de bromas, sacaron una imagen de la armadura kryptoniana de Kal-El. Y se ve el logotipo de Batman. O sea, lo resaltaron con color rojo para mostrarlo entre la S de Superman, que no es una S, es Hope. Sí, se ve Batman, güey. No mames, neta. ¿A poco lo vi? Y déjame te digo algo. Es el mismo que traen este... De ¿cómo se llama? Este escudo que acaban de sacar. ¿Pero se ve Batman o se ve el...? No, el escudo. El símbolo. Sí, el símbolo de Batman, o sea, se ve... Y el símbolo de Batman significa te patear el trasero. Exactamente. Entonces, tendrás la esperanza de que te patee el trasero, es lo que significa la armadura, güey. Pero bueno. Y ya salieron... No entendí. Para el próximo. Jorge, sabe, por favor. A ver si le entiendo más al rato. No, igual se nos desconchifla, espérate. Dáselo de todos modos. Y salieron descripciones de los personajes de Guardians of the Galaxy. Y dentro de todo, pues hay algunas cosas interesantes. Como por ejemplo, Ronan the Accuser es un Kree radical. Y se confirma la presencia, o por lo menos la muy clara y expresa mano de Thanos. Hoy se estrenó el segundo trailer, por cierto. Exactamente, ahí lo publicamos en la página, en Twitter y todo. Está chido, sí me está gustando. Yo sí quiero ser fiel a mis creencias, a mi iglesia. No lo quiero ver hasta que no vea la película. Vi el primer trailer, me hice mucha expectativa, o sea, no quiero que se caiga. Yo sé que no, pero pues no. No, sí me gustó. ¿A ti, Pablo, te gustó? Sí, ya lo vi y creo que hasta aquí voy a dejar de ver los trailers para no quemarme escenas como me sucedió con Capitán América, que veía una escena y dije, ya sé qué va a pasar. Entonces, me pareció bueno, o sea, muestran ciertas escenas, pero las suficientes como para que ahí le dejes y intereses. A ver si no pasa eso de que, ay, todas esas son las mejores escenas de toda la película. Y ya por fin vimos a hablar a Rocket Raccoon. Sí, está genial. Ya Groot también. Eso sí me dio. Ya vimos a Groot. Sí. Oye, díganme que no es cierto que Eugenio Derbez va a ser Rocket Raccoon. En español. Sí, en mira, español, como yo no la escucho en español, me vale madre. No, no, me gusta. Bueno, bueno. Pero... hay que confiar en Pablo. Bueno, déjame Pablo, te digo. Confiamos en ti. Ha pasado, ¿eh? Ha pasado que llegamos y están en español. Si no, el día del estreno vamos a averiguar cómo se escucha en español. Que les quite la duda. Pablo. Y bueno, el rumor de la semana se va con Marvel. Y por temor al gran Cthulhu, que no sea cierto. Pero parece ser que la Casa de las Ideas se ha acercado a Zac Efron para un papel protagónico sin especificar. Spider-Man. ¿Qué puede ser? A ver, veamos qué nuevo proyecto pudiera ser el cual, y que ya se tiene un script. Las opciones. Ahí les va. Ahí Doctor les va. Strange. Ahí les va. En la catafixia número uno tenemos a Daredevil. Matt Murdock es un abogado y como que Zac Efron está medio chavalón para eso, entonces pues como que no. En la catafixia número 2 tenemos a Iron Fist. Pues se dan en la edad y en el físico. Y en una de esas, chance. Y están en los, ya están puñalones los dos. Y una mano caída. Puñalones. Y en la catafixia número 3 tenemos a Nova. Digo, ya que tanto falta para que tengamos este filme si ya tenemos a los Guardians of the Galaxy. Pues Nova también se le queda. Entonces, sí. Pudiera ser un Nova. No, conociendo Marvel, va a ser Luke Cage. Y luego... en la catafixia... ¡Qué más en la nota! Sí, ya. Ya. Y pues era la catafixia sorpresa. Luke Cage, ok, no, ya, pues ya la quemaste, ya. Sorry, soy muy inteligente. Pero pues total, si están pasando los blancos a negros, pues ¿por qué no pueden hacer un negro a blanco, güey? Te faltó uno. ¿Cuál? Doctor Strange. El doctor... No, pero Doctor Strange, ese sí, definitivamente no, creo. No, pero estaba también barajándose el nombre de Zac Efron. Pero Doctor Strange es un doctor. Y Matt Murdock es un abogado. Entonces, pues no. Sí, no, no, ahí sí, entonces, definitivamente no. Entre los que estás dando, las opciones que estás dando, pues Nova. Yo creo que entre Iron Fist y Nova pudiera ser. Pero, bueno, Zac Efron tiene 26 años. A lo mejor como Matt Murdock puede. Pero es que se ve muy chavalón todavía. ¿Se ve? O sea, es tragaño ese güey. Entonces, si a mí me dan a escoger, yo pensaría que sería entre Iron Fist y Nova. Tirándole a lo mejor más a Nova. Pero, pues, a ver qué nos vemos adelante. Y luego, bueno, In Memoriam. Esta semana tuvimos el muy lamentable fallecimiento de H.R. Giger a los 74 años de edad. Artista gráfico al cual le debemos mucho en el cine de terror y suspenso. Él es más conocido por su trabajo en Alien, por el que ganó un Oscar, pero además trabajó en filmes como Species, Poltergeist 2 y muchas otras. Tenía un estilo visual muy característico y la verdad es que pues, era uno de los artistas gráficos más influyentes de los últimos 25 años. Además, este lunes se dio el comunicado del fallecimiento de Gordon Willis a los 82 años de edad, quien fuera el cinematógrafo de El Padrino. Él fue un muy, muy famoso cinematógrafo en los años 70, a principios de los 80, y realmente él creó mucho del aspecto visual que le reconocemos al Padrino. Entonces, es una sensible pérdida. Y fue de los también trabajó en los primeros filmes de Woody Allen. Ah, además, es cierto. También. Y bueno... los estrenos Netflix de la semana. Tuvimos episodio nuevo de From Dusk Until Dawn, que por cierto mejoró al de la semana pasada. Ya me iba a caer mi cheque. Y luego también se estrena la animación de Turbo, esa de DreamWorks. Del... ¿qué era? Esa es muy buena. Caracol, ¿verdad? Arturo, ¿viste Turbo? ¿Turbo? ¿La del caracol? Sí, sí, la vi, claro que sí. ¿Y qué tal? Está padre, a mí sí me gustó. ¿Tú también? Sí, está... bueno, yo le pregunto a Arturo, no por otra cosa, Iván, porque sabemos que él lo ve con su niño, por eso... me fui directamente con él. Yo fíjense que yo también veo esas películas con mi novia. Nos gusta verlas. ¿Tú no rentas? Yo pensé que rentabas niños. No, rentas niños. Esas cosas, por favor. ¿A qué? Porque aquí hay uno que sí lo rentaba. No quiero decir quién. No, fíjense, yo sí fui a ver. ¿Es el que estoy viendo ahora mismo? Ah, okay. De hecho, así trajimos a Toño Mogón. Me lo llevé. Un día me lo llevé al cine. Digo, se lo llevó la persona que rentaba niños. Y desde entonces lo sigo. No, Toño está haciendo puntos, eres mi ídolo ya. Está desatado el Toño. Querido Radio Escucha, lo que usted acaba de escuchar. No, Toño no llegó así, llegó de otra manera. Y su parecido con la realidad es mera coincidencia. Sí. Y Toño, nuestro amigo, no, señores de la PGR que nos escuchan, no se crean, él no renta niños. No es Antonio Jackson ni nada por el estilo. Y el otro Toño ya es mayor de edad. Así que... Sí, Toño ya está mayorcito de edad, ya sabe lo que hace con su cuerpecito. Además, porque en 10 años te puede poner una demanda. Sí, por eso dije sí. Los pasados 5 minutos jamás sucedieron. Bueno, otra película que se estrena es Punto de Ruptura, o Rupture, es con este Chris Evans, el Capitán América. No. Hay otra película que se estrenó llamada Crimen en la Familia. Es con este... ¡Ah! Se me fue el nombre, pero sale la antigua Mary Jane, Kristen Dunst. Y este... The Hurt Locker sale, eso está bueno. Tracker, eso se ve bien, es de un veterano de las guerras Boer que anda detrás de un tipo que se le achacaba un asesinato. Y luego un documental del Discovery Channel que se llama Yo le disparé a JFK, I shot JFK. Está bueno, me lo eché, está padre el documental. Y luego viene un documental muy divertido y la verdad es que si ustedes vieron la tira cómica, les va a encantar. Se llama Dear Mr. Watson. Es un documental sobre Calvin and Hobbes, la caricatura del niño con su tigre amigo imaginario. Este, la verdad es muy, muy divertida la caricatura. Si no la han visto, véanla. No se van a arrepentir. Luego de series viene Defiance, la primera temporada de la serie del sci-fi, y Grimm con una nueva temporada. Entonces viene bien balanceada. Ahora, en The Box Office, para sorpresa de todos, estrenaron más películas. Bueno, aquí en nuestro ranchito no muchas. No. En primer lugar está Godzilla. Yo creo que esa no es a nadie sorpresa. Está vivo. Está vivo el celular. Sí, no. ¿Con qué le aplastaste, güey? No preguntes. Godzilla en su primera semana ya metió 2 millones de pesos. O sea, órale. Y luego, en segundo lugar, sigue la de Non-Stop, sin salidas, con Liam Neeson. Sin escalas. Y sin escalas, perdón. En tercer lugar, el asombroso Spider-Man 2. El Hombre Araña 2. Con 50 pesos de taquilla. No, tiene ya 7 millones 300 mil. O sea, ¿y semanas? 5. Ah, ok. Ya 5 semanas. En cuarto lugar, Río 2. Ahí sigue, lleva 6 semanas. Mujeres al Ataque subió al tercer, con su tercera semana, subió al quinto. Creo que ya había bajado al sexto, me parece, la semana pasada. Y luego, en sexto lugar, Tres Días para Matar, la película está con Kevin Costner. Y Ninfomanía, primera parte. Esa sí la voy a ver. ¿De qué tratará? Y quién sabe, pero nomás ve los pósters y con eso tienes. Y luego, Silencio del Más Allá, este, en octavo. Como dice Pablo, no se escucha nada. En noveno lugar, Las Novias de Mis Amigos. Amén. También todos nos quedamos. Sí, que, ok, y tiene su segunda semana. Y en décimo lugar, El Gran Hotel Budapest, porque ni Rolas ha ido a verla en apoyo a Bill Murray. Y eso fue el box office de esta semana. Y ahora nos vamos a las noticias de cómics con Pablo. Bueno, aquí no sé si Arturo tenga una nota que nos quiera compartir. Sí, muy breve. Este comentario es acerca del 40 aniversario del cubo de Rubik. Neta, sí es cierto. Oye, por ahí. Hoy lo pusieron en... Sí, es un doodle en Google. Ajá. Ahí tú puedes interactuar, lo puedes resolver incluso. Ahí te mide dos cosas, los movimientos y... Ah. Los movimientos que haces para resolverlo y el tiempo que haces para resolverlo también. Pues va a salir que estuve casi 12 horas ahí pegado a la computadora tratando de hacerlo. Sí, y que sí. Nomás hiciste un lado. De hecho, tenía un chorro de trabajo ahí en la oficina, güey. No, es yo creo uno de los juguetes icónicos para nosotros que nos gusta aquí el estarnos quebrando la cabeza o juegos así medio fuera de lo común para pasar el tiempo. A mí me lo recuerdo mucho el cubo de Rubik porque en una ocasión, cuando estaba estudiando la maestría, en uno de los exámenes que supuestamente iban a estar bien perros, salió el profesor, puso un cubo de Rubik en la mesa y dijo, mi examen está más fácil que resolver el... No, más difícil que resolver el cubo de Rubik. Así es de que el que quiera resolverlo, tiene 3 minutos para resolverlo. Y me acuerdo que nos levantamos 2 compañeros y fue de la manera que... Vi que mis horas de práctica en esa cosa dieron frutos, ¿no? Yo todavía estaría ahí, güey. Sí, no. ¿Te acuerdas de la película de Will Smith con su hijo? ¿Cómo se llamaba esa película? En busca de felicidad. Ya ves que él hace el cubo Rubik, parecido a tu anécdota de que va ahí buscando un trabajo y no la puede hacer y él lo arma. Realmente aprendió a hacerlo y en varios programas en vivo le decían, ¿a poco sabes hacerlo? Y se paraba, ¡pum! En menos de un minuto lo armaba. Will Smith. De hecho, ha salido en varias películas como la de Bane John Markovich, ¿o qué? Markovich. Y lo de Amazing Spider-Man, de la del 2012, y en la de Prometheus, entre otras, ¿verdad? Pero sí ha tenido mucha presencia el cubo de Rubik. Y pues los tiempos que han hecho, ¿verdad? Bueno, era mi pequeña participación para que no pasara de noche este día. ¡Qué friki! Sí, eres bien friki, nos das miedo. Oigan, yo voy a dar mi participación de May the Fourth Be With You al final del programa para que lo escuchen todos mis amiguitos. Al rato digo algo. Palabra de Alan. Te la vamos, Lord. No, nada más para complementar los datos. Para solucionar el cubo de Rubik podemos hacer un 43 trillones de posibles permutaciones, nada más para que se den cuenta de las posibilidades que tienen de solucionarlo. Y pues los récords que se han tenido para solucionarlo, uno lo tiene el adolescente Mats Balk de Holanda, con 5.55 segundos para resolverlo. Eso es. ¿Qué, cabrón? ¿Cuánto? Hay otra que es con una sola mano. Esa persona se llama Felix Senders. Es australiano y lo hace con una sola mano y es en 9.3 segundos. ¿Qué? Y hay un cuate que lo resuelve con los ojos cerrados, bueno, vendados. A este cuate le dan el cubo de Rubik para que lo vea, sepa más o menos cómo están las permutaciones, lo vendan y lo resuelve en 23.68 segundos. ¡Ah, qué imbécil, 23 segundos! O sea, los otros en 5 y el 9. Y este en 23 está tonto. ¿Cómo? No, así no es para que se den un quemón. No, pero 5 segundos, güey. Y con una mano. Según el... 9. Según segundos. El World Cube Association, son los tiempos que se tienen registrados. Yo también cuando los vi dije... yo no lo veo posible. Poco... Toño Mogo con una mano hace en 2 minutos cosas que... ¿Para qué les digo? Okay. Está en edad. Tú también estás soltero. Yo voy a corroborar, ¿no? Esos datos. Y eso me imagino que fue de cuando lo rentaste, ¿no? No, me lo platico. Ah, no, de que lo rentó aquella persona. Oye, sí, es que el que da señas del camino es porque lo tiene andado, ¿eh? Así es de que... No, algo así. Palabra de Arturo. Arras. Pero gracias por su atención. No, gracias a ti, Arturo. Ahora vamos con el gurú del cómic. ¿Tú en cuánto lo resuelves? Ah, qué bárbaro. ¿No quieres ir a mi oficina a terminar de armar el cubo? Luego nos enseñas. De hecho, hay unos amigos aquí en Durango que hacen Chitoña anda desatado ahora. Dijo el cubo, para los que no escucharon. Está creciendo nuestro pequeño padawan. No, pero qué ritmo, oye. Su hermana nos va a reclamar, güey. ¿Qué hemos hecho con él? No, así llegó, así lo conocí. Aprende rápido. De hecho, mi colección de revistas H te los voy a donar. Tengo un primo, le podría interesar. Se las vendo, son desde el 2006 hasta diciembre, hasta enero de este año. Si es el primo que creo, no tiene dinero. ¿Sabes? Ah, bueno, entonces sí. Bueno, hablando de otra última nota del cubo de Rubik, hay unos compañeros aquí en la ciudad que los acomodan de tal forma que forman figuras así pixeleadas de personajes. Hacen, por ejemplo, de Mario Bros. O de cosas así de Metroid. Todo lo que sea de pixel, usan los cubos de Rubik y ya los acomodan y ya. Y dicen que nosotros somos frikis, ¿no? Sí, la verdad, no sé cuánto, o si sean cubos genéricos o si compran originales, pero pues, es un dinerote que se gastan ahí en esas cosas. Para los que quieran comprar cubos, yo les recomiendo primero que se compren uno genérico de 10 pesos, 12 pesos. Por si te harta la madre y lo avientas a la pared. Exacto. La verdad a mí se me hace muy caro el de marca, pues, que cuesta de alrededor de 200, 120 a 180 pesos. Pero eso ya, si te gusta, ya cómpralo y lo tienes así como que ahí en tu oficina. para desestresarte un rato. De hecho, yo lo uso para desestresarme. No, yo me estreso con esa madre. No, nada, iba a decir una vulgaridad. De hecho, ahorita que me acuerdo, cuando recién salió el cubo, hubo un niño que lo resolvió desarmándolo, ¿no? Yo le quitaba las calcomanías. ¿Las otra vez? Sí, mis papás, no, pero mis papás pensaron que era un niño genio. Porque, bueno, mis papás, yo soy adoptado, ya saben. Mira, papá, ya lo armé, sí, te lo juro. Y decían, un niño superdotado. Sí, soy superdotado, pero no soy inteligente. Te dije que qué bueno que no adoptamos a la güerita de ojos verdes. Te dije que sí, este muchacho tenía futuro. Este muchacho tenía futuro, y ve, psicólogo sin qué hacer. Ay, Dios. Bueno, en las noticias de continuamos. De cómics, tenemos aquí de que regresa Superior Spider-Man en agosto. Aquellos que estaban disfrutaban la etapa de Otto Octavius en el cuerpo de Spider-Man, bueno, estamos digamos como de plácemes. Se anunció en la página de Marvel.com que a partir de, aunque la serie de Superior Spider-Man ya se terminó en el 31, en la numeración de Estados Unidos, aquí vamos en el, si no mal me recuerdo, vamos a la mitad, ¿no? Como en el 20, creo. No recuerdo bien, pero bueno. No falta mucho para que termine la serie. En agosto y septiembre vamos a ver de forma excepcional cómo se publican los números 32 y 33 en Estados Unidos en numeración. Ya había previsto una forma de seguir narrando la historia de Superior Spider-Man. Si recuerdan, en el 19, bueno, 19 aquí sería el, en el 8, si no me equivoco, no, en el 9, perdón, donde vimos que Peter Parker Spider-Man se reúne con se me fue el nombre, Miguel O'Hara, y que al final vemos que cuando está el Laboratorio Horizon, hubo un evento así como Cronal, y se desaparece un rato Spider-Man, y después no vuelve a aparecer. Y él se saca de onda porque dice, ¿qué pasó? ¿Cuánto tiempo me fui? Pues no, unos segundos. Entonces, en ese tiempo, donde Dan Slott lo va a mandar al futuro para ver las consecuencias que tuvo de sus elecciones de... Oye, Pablo, perdón, y aprovechando que está aquí nuestro dealer. Sí. Esa serie de Spider-Man con Miguel O'Hara, ¿ya terminó? Ya. ¿Y por qué yo nomás tengo dos números de esos, mi querido Alan? No sé. ¿Qué pasó ahí? ¿No los compraste? ¿Qué pasó ahí, dealer? No sé. ¿Nunca yo siempre vi? Te digo, ahí está el... Pero el nunca superior. Los vi. No, ese no lo compro. Ah, bueno. Ah. Ok, perdón, mi querido gurú. Entonces, en esos números se va, en el 32 y 33 se va a narrar qué es lo que hizo Otto Octavius mientras estaba en el futuro, y va a ver digamos como que cómo va su regreso a casa. Entonces, déjame checar. Posiblemente va a dar el banderazo al evento que hemos platicado de Spider-Verse, donde se van a estar reuniendo todos los Spider-Mans de todas las, digamos, como que líneas temporales y habidos y por haber que hemos visto. Y luego yo no quiero que se vaya el Dr. Octavius. Peter Parker es bien ñoño, ya me cayó gordo. Entonces, ¿sí recuerdan que el programa pasado habíamos platicado sobre Axis? Ya tenemos escritores para el evento, y Rick Remender, que actualmente está escribiendo el de Uncanny Avengers, que ya hemos dicho que es como un Next Force. Entonces JJ, como es Remender, JJ lo va a recomendar y se lo van a cancelar. Aquí va a durar, no sé, dos números. Sí, ándale. Y van a llegar dos meses después. Van a traer nomás cuatro copias. Y se van a saltear. Y se van a saltear. Entonces Axis tiene una referencia común, la cual proviene de los poderes del eje de la Segunda Guerra Mundial, que era entre Alemania, Japón e Italia. Digo, para los que no aprobaron secundaria. O el término de eje del mal acuñado por George Bush, en cualquier sentido, no augura algo bueno. Y ya anunciaron una imagen que hace un crossover enfocado en villanos. Acabo de Remender, cuya historia comenzó de este arco. Comenzó en Uncanny Avengers, los que lo han leído. Y va a protagonizar los X-Men y los Avengers. Según las imágenes, será protagonizado por Loki, Red Skull, Doctor Doom, Sabretooth, Carnage y Green Goblin. Oye, pero si es en esa época, tendría que salir el Barón Zemo, tenía que salir Red Skull. No, pues es que, bueno, es nada más la referencia, porque no sabían que era sobre, decían Axis. Entonces, como que, a ver, Axis, ¿dónde hemos escuchado esa palabra? Ah, pues en la Segunda Guerra Mundial, los poderes del eje, entonces, va a estar enfocado en villanos. Nada más por esa referencia, no que se va a tratar en la Segunda Guerra Mundial. Y eso que están escuchando no es que se vaya a autodestruir el lugar donde estamos, es el camión de la basura. En reversa. Entonces, van a ser estos villanos. Y según la imagen, Red Skull está usando la armadura de Onslaught. Para los que no recuerdan el cómic de Remender, al inicio Red Skull toma el cadáver de Charles Xavier y le quita parte del cerebro y se lo coloca a él. Entonces ahora Red Skull, en lugar de tacos de seso, es así como pomada de seso. Entonces ahora Red Skull tiene los poderes de Charles Xavier. Así nomás, por ponerse el pedazo ahí en la cara. De golpe así entró. Sí, o sea que el gen mutante y todo eso, es estúpido pensar en un gen mutante. Sí, o sea, agarras el cerebro del mutante y te lo embarras. Agarras el cerebro del telépata más poderoso y te lo pones y ya. Sí. Mejor que la vitacilina. Sí, algo así. Dale, güey. No, nada. De bajo en caída. En este caso se quedaría también cuadrapléjico. No. No, sí, porque Red Skull es el cuerpo clonado de Capitán América. O sea, es perfecto. O sea, de que se embarra el cerebro y lo dice, ah, ya no me funcionan las piernas. Es que es psicosomático. Sí, esperemos que sí le pase. Es que se lo embarró en la cabeza, no en las piernas. Bueno, veamos cómics. Ya vimos que Marvel México anunció la siguiente serie semanal, que es la de Superior Carnage, que es una historia de 5 números que puede tomarse como la continuación directa. Espérame. Rolando, pon atención, güey, porque lo estás preguntando. Puta atención. Entonces, la continuación directa de Minimum Carnage, donde, si recordamos, Venom dejó a Carnage en estado vegetativo, que le clavó una garra aquí en el cerebro, entonces le dañó ahí. Ahí, entonces, o en el cerebro. En el cerebro. Eso no se publicó, no se ha publicado en México, ¿verdad? Aquí, Minimum Carnage, sí. Sí, sí. Fue también semanal. 5 números. No, mentira, 6. Ah, ya. Fue del semanal. Sí, el semanal. Estaba confundiendo Venom, el anterior, Betty Brock, no con Venom. Flash Thompson. Flash Thompson. Hey, con eso no. Flash. A ver, va de nuevo, ¿eh? Ah, ya está. En eso se parece a mí, mi pequeño Padawan. Thompson. Ahora Thompson. En este Super Carnage vemos que digamos, cierto villano busca controlar a simbionte, así como ocurre con la gente Venom, pero como siempre ocurren complicaciones. Si le gustó la historia anterior de Minimum Carnage, le recomiendo la verdad esta, y tiene un final bastante interesante. ¿Esta cuál? El cómic, esta serie, perdón. Okay. No, recomiéndame esta. Gracias. El detalle de esa historia es que tiene un anual. Entonces, bueno, se puede leer normal en los 5 números o también, y también se puede, digamos, complementar con el anual. Pero si tú... ¡Ah! ¡Anual! Andas con todo, Pablito, ya andas con todo. Y la verdad no sabemos si se va a hacer publicado el cómic extra. Pero con los 5 números que salen de Superior Carnage está perfecto. Y bueno, aprovechando que aquí tenemos a nuestro dealer, que publicó el hardcover de Spider-Man Tormento. Que lo vimos, la parte. Yo pensé que iban a sacar los 5 números más el segundo arco, que son otros 2. Pero no, los 5 números. Y está muy sin chiste ese cómic. No. No recomendable. ¿Ahórrense esos 300 pesos o cuánto está? Sí, 300 pesos. Ay, hijos, no, ahórrenselos. No lo la verdad, gasto. Como habías comentado aquí, está más por la historia y por digamos, el contenido. Está mejor ir comprarse el de X-Men, DC Future Past. Entonces está muchísimo mejor comprarse ese. Sí, sobre todo porque tiene mucho relleno. Ese sí trae lo extra que habías dicho. Que habías comentado los X-Men. Sí. Sí viene. Es que, por ejemplo, lo publicó aquí, si no me equivoco, Vid, que en Grandes Batallas de los X-Men, uh-huh. Él publicó. Y luego lo publicó otra vez Televisa en el Omnibus de Sagas. Pero solamente son los números de Days of Future Past. Aquí Televisa le metió un número al final y son como 4 o 5 extras al inicio. Ah, no, okay. Mentira, son como... Son 8. Como 8, son 8. En total son como 15 números. Ah, ok. Y la verdad sí viene muy completo, bastante completo. El único asunto es de que las primeras historias pues nada que ver con Days of the Future Past. O sea, tienes que estar leyendo. Y hay como del número 8... empieza lo bueno y se acaba lo luego, son 2 números. Sí, pues tienen que reinar con algo para sacar el monster, si no, O sea, dos números por ¿cuántos? ¿129 pesos? No, no. Pero, no. ¿En cuál dices que lo publicó Beat? Beat en Grandes Batallas de los X-Men. Ah, sí. Sí, sí, sí. Entonces, este... ok. La historia... Bueno, no sé si quieren que les cuente cómo llegó a existir el de cómic de Tormento. ¿Nos brincamos esa parte? No, brincamos. Si está malísimo, pues, ¿qué caso tiene? No, pero ¿cómo se dio a conocer? Fue por cómo le dijeron a Todd McFarlane. De hecho, lo publicó Novedades, creo, ¿no? No, hombre, él se refiere a otra cosa. No, está hablando de cómo surgió la serie original, pero en Estados Unidos. De Spider-Man. No, aquí en México. Tú no te la sabes. A ver, guarda silencio y escucha. Ok. Palabra de Alan. Bueno, es... Te alabamos, mi lord. Bueno, la historia de cómo llegó a existir esta serie es bastante conocida y un ejemplo de paradigmático de cómo funcionaba la industria en los años 90. Todd McFarlane había ido ganando fama en varias series de DC Marvel hasta que Jim Salicrup, editor de las colecciones arácnidas, lo fichó para que se encargara de dibujar The Amazing Spider-Man, donde acabó de convertirse en una de las estrellas más impactantes del momento. Su particular y espectacular estilo de dibujo, que rompía con la imagen clásica del personaje y que destacaba las escenas de acción, se convirtió en un reclamo para los lectores de la época que se volcaron para convertir la serie del Trepamuros en un gran éxito. Los entretenidos guiones de David Michelin y la presentación del nuevo villano Venom también ayudaron, ya no todo era crédito de McFarlane. Tanto éxito hizo que el dibujante se creciera en sus exigencias a la editorial, exigiendo mayor control artístico sobre su trabajo. El ego desmedido de los dibujantes fue otra de las señales de identidad de los años de los noventas. La solución de Salicrup para tener contento a McFarlane fue darle su propia colección de Spider-Man, llamada simplemente Spider-Man, en la que encargaría tanto del guión como del dibujo. Esta serie, déjenme checar aquí, fue concebida como el equivalente de Marvel de Legends of the Dark Knight, en la que cada arco argumental era más o menos independiente y realizado por un equipo artístico diferente. La diferencia sería que la serie de Marvel es realizada íntegramente por McFarlane. El primer arco argumental de la serie fue Tormento, cuyos 5 números estarán recopilados en esa edición de Marvel México, bueno, que ya la vimos ahorita, donde se pusieron a prueba las dotes de McFarlane como artista completo. El resultado fue bastante polémico, mientras que en la parte gráfica el trabajo de McFarlane fue más espectacular que nunca. En el apartado del guión, las críticas no tardaron en llegar. La historia planteada por McFarlane tenía como villano principal al Lagarto, convertido en una bestia descerebrada que se lanzaba en una persecución sin tregua de Spider-Man. El enfrentamiento entre ambos a lo largo de la peor noche de la vida de Peter Parker era consecuencia de la venganza que se llevaba a cabo una misteriosa bruja vudú que usaba al Lagarto como un arma para sus fines. Los principales motivos de la crítica fueron dos: el tono desmedido oscuro de la serie con un Spider-Man que poco se parecía al amistoso vecino de Spider-Man de toda la vida, y que realmente la historia no iba a ninguna parte, ya que todo quedaba igual después de los 5 números del arco argumental. Sí, o sea, inicia con una idea totalmente absurda y termina con una idea totalmente peor. O sea, no, ni al caso. Y básicamente fue eso, de que a Todd McFarlane se le subieron los humos, le dijeron: usted dibuja muy bonito, ah, qué chido es usted, póngase a dibujar, y san, se acabó. Yo estoy con que esa historia ya la publicaron en México. Ah, sí, claro. Marvel, directamente Marvel en un especial del... No, le publicaron solamente un número, si no me equivoco. El sí, primero. Un número, tienes razón. ¿Qué fue? No recuerdo cuál era. No, creo que eran Grandes Batallas de Marvel, algo así. Algo así, no, ajá, fue un número, tienes razón. Sí. No, fue el primero. Pero sí, no vale, tienes razón. Pena. No vale la pena. Pero es que en este cómic se siente como que McFarlane quiso copiar el estilo de Frank Miller de narrar las cosas y pues la verdad no le salió nada bien. Y ahí comenzó, digamos, como la pretendencia de una historia, alargarla. Esta historia pudo ser narrada en un solo número y no en 5. Ya es como que está. Bueno, en conclusión, para los que no han, digamos, como que les ha tocado el estilo de McFarlane, pues lectores innovatos completamente, pues pueden leer este cómic. Pero los que ya llevamos tiempo, digamos, más experiencia en las historietas, la verdad sí está completamente pasable esta historia, no vale la pena adquirirla. No, ni la impresión, ¿no? No, no, sí está muy, o sea, para 5 números está no vale la pena haberlo hecho en hardcover. Oye, ya, y fuera de broma, se lo hace triste porque creo que es una muy bonita portada la que sí. le hicieron al Deluxe. Pues para que la historia estuviera tan mala. Está mejor la portada que la del Infinity Gauntlet. Sí, cualquiera. Fácil. De hecho, está muy bonito y trae el logo en dorado de Marvel de 75 años. O sea, la portada está muy, muy, muy padre. Pero la historia, ¿no? Y de hecho, el tomo se me hace más delgado que los otros deluxe que han sacado. Pues es que... Es más pasta que contenido. Sí, la neta. No acuerdo si está igual de grueso que el de Marvel Mitos. O sea, es que tiene Marvel Mitos tiene más hojas. No recuerdo. Pero también costó lo mismo, ¿no? 30 pesos. Creo que Marvel Mitos está más grueso. Oye, estoy hojeando aquí el ómnibus de... No es ómnibus, es este... Marvel, es Monster. Ah, Monster, perdón. Estoy hojeándolo. Y aquí encontré un cómic Televisa Files. Fail. Ok. Sí. ¿Rápido? Esa es la última... Es la última viñeta de donde se acaba el arco del Ya de Futuros Pasados. Ajá. Donde dice Ángel: profesor, salvamos al senador Kelly. La mente de Kitty regresó a su cuerpo. ¿Eso significa que cambiamos el futuro? No lo sé, Warren. Aunque suene a lugar común, solo el tiempo dirá. ¿Alguien me puede explicar qué quiso decir? Aunque suene a lugar común. O sea, originalmente me acuerdo que en inglés y la traducción era: no lo sé, Warren. Aunque suene a cliché, solo el tiempo lo dirá. Y aquí lo ponen, aunque suene a lugar común. Que no tiene sentido. No, totalmente. No. Y eso que lo acabo de ojear al azar, ¿eh? Hay que googlearlo de traducción. Pues ya ves que utilizan para traducir el Google Traductor. Ya tenía mucho que no comentaba un Televisa Comic Fail. No, ahorita viene uno todavía más grandote de Comic Fail. Es que como los cobachos ya son televisos, pues ya no los ponen. No, güey. Ya no. Entonces, en semanas anteriores habíamos comentado de los community manager y también de la distribución de Panini, por lo que DC México se sintió un poquito desplazado y dijo: ahora sí, no me voy a desquitar, y contraatacó con La Muerte de Superman, que también ahorita ya tenemos aquí disponible. Entonces, a finales de la semana pasada, la página DC Fans México comentaba que tuvieran cuidado al manipular el cómic, porque se comentaba despintar al tan solo estarlo sujetando. Un solo comentó que él, que se le quedaban manchados los dedos así de la tinta. Como periódico. Más o menos como periódicos, efectivamente. Y un solo comentó que la edición de Beat se derretía en tu boca, no en tu mano. Qué baboso. Y justo el día de hoy, bueno, yo había ido al puesto de revistas a revisarlo, pero aquí ya tenemos ya disponible. Pude comprobarlo de primera mano. La primera impresión que tengo fue que es muy ligero el cómic. Bueno, si lo comparamos, aquí tengo aquí lo había mostrado, la edición de la segunda edición de La Muerte de Superman. Es que es de papel de baño la impresión. Pero bueno, vamos a decir, por el peso, está más pesado este cómic de David que el de Superman. Pero yo creo que es por el tipo de papel, más bien, nada más. Sí, aparte es más delgado el de Televisa, el de Marvel. Bueno, no me DC. No, y pues cuando se te va despintando, pues pesa menos. Entonces, eso hay que ver. Pero de los 90, mi Toño. Cuando bueno, eras un pobre... Espermatozoide guardado, mi Toño. No, ¿tú cuándo naciste, Toño? En el 90. Jesucristo. Si no mal acuerdo, ese cómic es del 88. ¿Ya ves? Yo ya tiene como 24 años. O 26. Tiene como 26 años ese cómic. 25 años. 5. ¿Estamos viejos o qué? No, amigo. ¿No, verdad? No. No, no, no. Ok. Esas canas dicen lo contrario. Ok. Entonces. Esas canas es mi amigo Jorge y no permito que le digas así. Es la moda, tú no sabes. Y cuando salga Red Richards en Los Cuatro Fantásticos, lo respetarás. Es que no sé yo, Arturo. Es que le decía a la banda, acá el buen amigo George tiene canas, y pues yo no tengo, porque pues no tengo ni pelo, así es de que la moda es tener o no tener canas, o sin canas. Entonces, está revisando la edición regresando aquí al tema de La Muerte de Superman, si tú le frotas así como que con solo la yema de los dedos, si sientes, bueno, si notas que se empieza a correr la tinta. Ah, bueno. Y este, sí se queda marcado. La parte también los dedos se quedan marcados. Uno, si quieres quitar las huellas digitales a alguien o registrarlas, dile, ah, tú negaste cómic. Y después ya nomás le revisas las huellas digitales. Porque se marca muy fácilmente en este cómic. Iván ya está haciendo la prueba. También en cuestión de traducción, en el de Vid, creo que lo tradujo este Holguín, que la vez es este J.G. Holguín. Oigan, ¿qué pasó con ese fulano? ¿Era el gurú de los cómics? No, estaba en otra editorial, creo. ¿En cuál? No sé en cuál, hace poco vi una. ¿Nomás hay tres? No, creo que está con el de Karmatron, creo, déjate. No bien eso. Ya no hizo nada. Pero... Bueno, un saludo a vos. Oigan, me acaba de llegar un spoiler, que no se los voy a decir. Ah, bueno, no, pues qué bueno que lo dices. Nada más que... Conseñas. Los tengo todos. Es sobre la película de los X-Men, que nuestro corresponsal del Friki Podcast la acaba de ver ahorita ya en el estreno, en la premiere. Esa sí fue premiere. Ah, chis, tenemos este... Tenemos corresponsal. Tenemos corresponsal en todos lados, Alan. ¿Quién? Vale. Nuestro buen amigo Vale. Un saludo para el buen Vale. Y me acaba de dar el spoiler que viene en la película de X-Men. No, pues no, guárdalo, porque sí de por sí. No, quiero no, saber. No. Pásaselo a Arturo. No, tampoco. Si, Arturo, si no saben, Arturo. No. Nadie vamos a saber. Nomás Toño. Bueno, continúa, Pablo, perdón. Entonces, bueno, comparando las traducciones, si nos fijamos en la que tenía este Vid, la verdad, si era en ese tiempo, era un arte traducir los cómics, porque tenés que poner exactamente las letras precisas, las palabras precisas en cada globo, mientras que aquí en el debemos el de Televisa, sí, como ya manejan ya más la tipografía, ya se pone a extender un poquito más, pero sí en la de Vid, sí era un arte, porque lo mismo que dicen en Televisa, en 20 palabras, aquí a Holguín te lo decía como en 10, o en menos palabras, entonces lo mismo, pero aquí te lo usaban en menos palabras. Pero más barato. ¿Qué edición es esa? Esa es la segunda. Diciendo, y dice 1993, ya había nacido. Sí, la primera fue como en el 91. La primera edición. Bueno, entonces igual me chequeé mal porque creo que vi los créditos al inicio. Supongo que pidió la licencia como en los 80 y tantos, creo. Sí, porque yo creo que yo estaba en la secundaria cuando salió La Muerte de Superman. Ah, ok. Bueno. Que compré la primera, Azares del Destino, alguien se la presté, no recuerdo quién de... un compañero de la secundaria que se me está oyendo, desgraciado. Y nunca me lo regresó, no supe quién era, no me acuerdo. Y después ya compré la segunda edición, que es esa que tiene Toño en las manos. Bueno, de todos modos ya tiene 20 años. Por ejemplo, esa edición, ¿cuánto costó, Toño? ¿15 pesos? Sí, 15 pesos. No sé cuánto están... Tuvieron... 15 nuevos pesos. No sé cuánto estuvieron en las reventas. El último que sacó Vid, ¿ya costaba qué? ¿100? Sí, 100 pesos. Y llegué a verlo, pero no precio oficial, en puestos de revistas en el DF, en 200, 300 pesos. Y había quien lo promocionaba en los grupos de cómics en 500 pesos. ¿Pero era qué edición era? ¿La primera? La primera y la segunda, entre las dos, eran las que estaban en eso. Ok, pero ya en el último sacaron cuántas ediciones, creo que como 10, ¿no? Yo me quedé hasta la cuarta, Pablo. Ya no supe si hicieron más. Creo que sacaron una edición como de 10º aniversario o algo así, pero pero bueno, eso es para notarle digamos como que el aprecio que los fans le tenían a la edición de Vid. Que la vez está muy bien hecha, a pesar del tiempo, si ya, digamos, como que... Aguanta. No, aguanta la bastante. Nota era La Muerte de Superman. Ajá. Todo el mundo en ese entonces, cabrón, Superman no se murió. Aguantó bastante bien y vamos a ver la semana, como vaya avanzando, cuántos, digamos, detalles le encontramos a este cómic. Que afortunadamente no lo tradujo Matamoros, ya es un digamos como que ya es un gane que tiene, pero vamos a ver qué tal... ya es que gente de becarios que pasa los textos, ahí siempre le meten la cajeta. Como eso de ya fuera del lugar, el tiempo lo dirá. Efectivamente. De hecho ya salió un fail, ¿no? De Beatle, que lo tradujeron mal. Ah, sí. Le pusieron Beatle con, ¿qué era? ¿Con doble T o con...? Doble E o doble T, no me acuerdo. Sí, le cambiaron ahí el nombre. Doble E. Ok. Pues bueno, esas son mis noticias de cómics por el momento. Bueno, y continuando con nuestra tradición de las fechas, pues acabamos de Ya, dilo, güey, ya te estás diciendo. No, es que en serio, si estamos bien clicheros nosotros. El Día de las Madres, me preocupa, no sé, septiembre, el Día de la Bandera. O qué. ¿Podemos hacer una de héroes mexicanos? Ándale, los niños esos que se aventaban. Camarón. ¿De héroes mexicanos? Totec. Calimán. Bueno, ya para entrar en el tema, antes de que se nos pase el tiempo, pues el mundo de la sci-fi está lleno de maestros, porque no hay un héroe sin alguien que le enseñe el camino. Se me quedan viendo extrañamente. Sí. De hecho, dentro de los clichés de la literatura fantástica, pues está el, ¿cómo se llama? El camino del guerrero, donde pues es un joven que por lo general no sabe nada del mundo, tiene sueños, tiene ilusiones, algo pasa en su vida y tiene que ir al rescate de la damisela en cuestión. En su camino, hasta el rescate de la damisela estabas describiendo a Toño Mogo. Sí, iba a decir lo mismo. De hecho seguimos describiéndolo, porque para lograr su cometido encuentra la ayuda y auxilio de un sabio guerrero que le aconseja y le ayuda, o sea, como nosotros. Gracias. Toñito, cinco en este caso. En este caso. Y los que faltan. Al cumplir su hazaña, él logra ante todo triunfar ante la adversidad. Ese es un modelo clásico de la literatura universal. Entonces, pues bueno, vamos a, por lo tanto, platicar de aquellos grandes maestros de la sci-fi que nos encontramos por series, por televisión, por cómics y por todos lados. Entonces, ¿quién quiere empezar? Entonces, montonen. Entonces, ¿qué monté a mí? Yo no propuse el tema. A ver, ¿quién lo propuso en primer lugar? Toño. Bueno, a mí sí me gusta mucho observar tanto las frases como toda la ideología que tratan de transmitir al nuevo pupilo, al nuevo padawan, al nuevo por ahí superhéroe, etcétera. Uno de mis maestros favoritos, a pesar de que no tuvo mucha trascendencia, bueno, para mí sí, fue el maestro Owei, que sale en Kung Fu Panda. No sé si es una tortuguita, así anciana. Ese cuate saca palabras, bueno, frases muy chidas. De Pablo Coelho, ¿no? Sí, se leyó una. Parecida, sí, man. Una de las frases que... la risilla. Una de las frases que que me gustan es la de... no existen ni malas ni buenas noticias, simplemente son noticias. Otra de las frases que maneja este maestro es la de: te preocupas por lo que fue ayer, por lo que será. Hay un dicho que el ayer es historia, el mañana es un misterio, pero el día de hoy es un regalo, por eso se llama presente. Ese también lo dice ese personaje. No. Es cierto, eso lo dice el Face. No. Pensé que estabas cantando una de Arjona. Oye, no, es que véanlo, en serio. Y Sí, la verdad, otra, es parte del personaje. Es parte del personaje. Otra de las palabras que dice es la de: uno suele hallar su destino en el sendero que toma para evitarlo. Otra. No llores, Arturo, no llores, ¿vale? Estamos contigo, no llores. No, es que se me atoró por ahí un... Sé fuerte. Uno de esos, ¿verdad? Otro es la de: tu mente es como el agua, amigo mío. Cuando está agitada se vuelve difícil, pero difícil de ver. Pero si dejas que se calme, la respuesta se vuelve clara. ¿Y si la tienes más turbada? Más, no, pues ahí es... Ahí se avienta un shot de algo, ¿no? ¿Algo? Es que se turbia el agua. Tanta turbia. También hay otra, cuando están así, le estaba diciendo al maestro Chifu que el del Kung Fu Panda, el que era el elegido para ser el guerrero dragón. Y le dice, que a manera de... Estaban en un árbol de... En duraznos, escena. ¿No? No, es uno de cerezos. Cerezo. De cerezos, sí. Sí. Y le dice: abandona la ilusión del control. Mira ese árbol. No puedes controlar cuándo florecerá. Ni puedo obligarte a dar frutos. Hagas lo que hagas, esa semilla se convertirá en un durazno. Ah, no, sí, era un durazno. Era un durazno. Ajá. Querrás manzanas o peras, pero obtendrás un durazno. Esa también es otra de las frases que hace entrar en razón al maestro Chifu para poder entrenar al pandita. Ese es uno de mis maestros más perros que he visto. Bueno, a pesar de otros, ¿verdad? Que al rato los comento. Era medio racista el Chifu, sí, pues. Porque ¿por qué? Era medio negro el Kung Fu Panda. Era medio negro, exactamente. No sé, ¿algún otro maestro? Ah, pues yo iba a comentar uno de los grandes maestros de los viajes en el tiempo, el Dr. Emmett Brown. Quien no es, bueno. Es muy bueno, el Dr. Emmett Brown, que guió durante 3 películas y durante bastantes años, según los viajes en el tiempo, al joven... Ah, se me fue el nombre. Marty McFly. Es correcto. Ahí, que diseñó la... Condensador de máquina del tiempo, el condensador de flujo en el DeLorean, la mejor máquina del tiempo. Exacto. Ese es el que me viene a la mente, el Dr. Emmett Brown. Que no conoces el TARDIS. Ah, sí. El Doctor Who. Pero un carro de... Sí. No conoces el TARDIS. Sí, el TARDIS, pero un DeLorean. Es más grande por dentro. Eso nada legal. Y puedes hablar por teléfono. Esa apariencia. Y tiene touchscreen. Bueno, otro maestro. Pues aquí tenemos dos maestros que no podemos dejar de hablar de ellos. Es Maestro Yoda. Es correcto. Que por cientos de años dirigió a los Jedi y por eso les dio en la madre. Así es. Literalmente. Sí, ¿sabes qué es lo que me da risa de eso? Que en las precuelas nadie le hace caso. Es el maestro Jedi súper poderoso, súper... Y nadie le pregunta sí, nada. Maestro, y nadie lo pela, dicen, no entrenen a Anakin porque ya es muy grande. No, sí, entrenenlo. Ay, que eso que... No, le hagan caso, ustedes síganle, dices que pues... Ya está ruco. De todos modos, se supone que es el fregón al que le tienen que hacer caso y nadie lo pela. Y tenemos como contraparte, por ejemplo, a Palpatine. Palpatine, del lado de los Sith, siempre hay un maestro y un aprendiz. Y en este caso, pues Palpatine es el maestro de Anakin, termina siendo él, y nos muestra los dos contrastes de lo que una misma filosofía puede llegar a tener, o sea, uno bueno, el otro mal, uno interesado en el bien común, el otro interesado en el bien personal. El maestro Arthur Juan Kenobi también. Sí, pero yo ahí tengo controversia con el joven Ben Kenobi. ¿Ben Kenobi? Sí. ¿Por qué? Porque, alábalo y ahorita le doy. Porque para enseñar a su pequeño aprendiz, lo desmembró. Sí, o sea ¿qué clase de maestro? Sádico, ¿qué sí. le pasa? Y lo todavía, ¿por qué? Ay, pero es que él era el elegido. Ah. Pues sí, pero pues también pero no lo sabe, no lo supo. Ah, pero ahí anda dejándolo solo con Padme, ¿verdad? Como si sí, no hubiera pues es que él tenía un mal presentimiento acerca de eso. Siempre decía eso. Mal presentimiento. Tenía un mal presentimiento. Y, no, está como cuando presentan a Luke Skywalker. ¿Cómo conociste a mi padre? Ay, pues yo lo desmembré, lo tiré al pozo de lava y... Ah, sí, pensó que me iba a quedar con su vieja. Curiosamente es tu mamá. Oye, sí es cierto. ¿Eh? Sí. Viéndola de esa forma, fíjate. Qué mendigo, pues hasta crees que... Oye, voy a ver las películas así ya de otro punto de vista sí. y... Obi-Wan era malo. Sí, muy malo. El Obi-Wan era malandrín. De hecho, alguna vez vi que todos los diálogos de C-3PO son manipuladores. Termina siendo que Luke haga las cosas. Ah, o sea, te pones a verlo así como que con C-3PO así de mal plan, sí. sí cuadra. Siempre está queriendo así como que no. ¡Vamos, Luke! No, ¡ah, sí, cierto! No hay que ir. Como sugiriendo, ¿eh? Como que, oiga, sí, es cierto, verdaderamente. Bueno. No, Ben Kenobi también le da el arma más poderosa de la galaxia a Luke. Y se la pone en el ojo, Luke. O sea, muchacho pendejo. O sea, así no se agarra. Cierto, así no se agarra, baboso. O sea. Hay imágenes, lo pueden ver. No. La imagen que me dio risa de eso es: ¿qué hubiera pasado si Luke hubiera aprendido la espada? Ah, y hubiéramos. Se acaban las películas. Sí, se hubiera acabado ahí. Y luego, oye, ¿qué clase de maestro no se acuerda de su otro aprendiz, su R2? Ay, mira, de ese. No, de ese no me acuerdo. Y luego el otro con la memoria borrada, menos se acordaba. No, es muy despiadado el maestro Ben Kenobi, no like. Oye, el otro, bueno, perdón, ya siguiéndole con la línea de los Jedi, Mace Windu, él decía fervientemente: somos protectores de la paz, no guerreros. Y esos güeyes eran peros y salvajísimos para pelear. Los Jedi decían, no, es que no hay que hacer daño a los seres vivos y que la canción. Pues yo vi que el Ben Kenobi en el episodio 3 desmembró una mantis religiosa grandota gigante con una singular alegría. No, hombre, pero estaba el cuate, ¿qué es eso? Y luego el Mace Windu, nosotros somos protectores de la paz. Y le corta la cabeza a Jango. Y le corta la cabeza a Jango. Y luego dice que, ay, sus espadas, la acercó, mató a Grievous, agarró la espada que tenía ahí cerca y pum, pum, pum, pum, pum. Se lo balació. Ah, era malo, era chacaloso. Ven que no hubiera, era chacaloso, era chacaloso el Ben Kenobi. A mí no me da confianza. En esa parte de la mantis gigantesca, a mí sí me hubiera gustado más que la controlara así con la mente que... Por favor. Si se hubiera visto más acá, pues más Jedi. Sí, sí, sí. Y acá se vio bien malandrén. Sí. Bueno, y no vi, pero sí. Sí, yo sí la vi. ¿Sí? Pero estamos hablando de los maestros, no de la. perdón, era un tema de sugerencia. Era de los malos maestros. Sí, sí, sí. Era un tema de sugerencia, sorry. No, sí es bueno. No, qué chingados va a ser. No te creas. Yo no traigo tantos así. Frikis, más bien traigo algunas películas donde Jorge, sido... dile también a ver si es cierto. Deja que los diga. Ah. No. Bueno, yo traigo unas películas donde el tema principal ha sido la enseñanza y la labor del maestro. Ok, el profesor Jirafales y el Chavo del Ocho. Lo primero que. Yo traigo, ¿se acuerdan de Cadena de Favores? Sí. Con Kevin Spacey y Helen Hunt. Sí, sí. Del 2000. Fue un maestro que influyó mucho en el chavito este. Mentes Peligrosas. Una clásica con Michelle Pfeiffer. Ah, que no era con este... ¿Cómo se llama? El de las comedias. Híjole, ya se me olvidó. Ese Rolas ahorita me hubiera salvado, pero bueno. Y yo tengo un maestro que el título de la película lo va a decir, Karate Kid. Ah, ¿cómo no? Bueno, Mr. Señor Miyagi-san. Así es. Sí, ese es muy bueno, acá. Sí, la metodología de enseñanza de ese señor a mí me gustaba mucho. Ahí traigo mi carro, ahorita te pongo encerrado. No, y en la última también Jackie Chan la aplica y... Pero me gustó más, no tanto por el karate, porque en cierta forma el kung fu sí hace más referencia a que aprendes tú, o sea, todo en sí es kung fu. Todos los movimientos, el actuar, la disposición, etcétera, etcétera. Me gustó más esa ideología de maestro de Jackie Chan. Bueno, no, pues también es icónica la de mi señor Miyagi. También la maestra de Matilda. Esta. Tronchatoro. Y con Mara Wilson y Danny DeVito. Y esta película pues fue dirigida por Danny DeVito en el 96. ¿Matilda? Matilda. Ah, mira, no sabía que había sido Dani. Y hay un clásico, un maestro clásico, La Sociedad de los Poetas Muertos, con Robbie Williams y Ethan Hawke, de 1989. No estoy nombrando todas porque hay muchas, pero son de las películas que para mí son más representativas con este tema. Al igual que La Sonrisa de Mona Lisa, con Julia Roberts, en el 2003. Y hay una película que pues, van a decir que por qué la pongo aquí, pero es la de El Muro. The Wall, de Pink Floyd. De Pink Floyd. Del 1982. Que es una película icónica en la cultura occidental. Y que a pesar de que la educación es solo uno de los temas que se abordan, es tal vez el más importante. Y la crítica de Alan Parker a la educación es contundente. Los profesores son irrespetuosos, intolerantes, violentos. Como nos lo enseñan en el video de Pink Floyd. Ah, y... ¿no fue en la manifestación de aquí del DF? ¿No? Y hay una escena inolvidable donde son niños sentados en sus pupitres. Que pasan por una máquina que los convierte en salchichas. ¿Se acuerdan? Donde, hey, teacher, leave it, oh, kiss alone. The Wall, de Pink Floyd. Y hay otra película, Escuela de Rock, del 2003. Una película que podría ser un bodrio totalmente, pero bajo el talento de Lynn Carter, se transforma en una tierna y típica, pero poderosa historia gracias al rock. Que es lo mejor que le puede pasar a alguien en el mundo. No tengo más argumentos. ¡Yeah! Es con... ¡Perro! ¿Es con este Black? ¿Ese? Es con Joe Black y la chavita de iCarly, que ya no es tan chavita, pues, pero... Y esa. Y hay una clásica, que a lo mejor ustedes se acuerdan, basada en un hecho real, donde Edward James Olmos estuvo nominado al Oscar por interpretar a Jaime Escalante, con la película de Ganas de Triunfar. Ah, sí. Un maestro chicano que enseña que hace a sus estudiantes unos genios de las matemáticas. Sí. Basada en un hecho real. Esa la vi, pero con Cantinflas. Pero hablando de Cantinflas, es este, la película hay, una, hay una que se llama El Profe de Cantinflas. Por eso, la película más común en este tema en el cine mexicano es precisamente El Profe, con, de Miguel Chirin, M. Delgado. Chirin, lo digo yo, de Amentis, sí. No, de Adebis, sí, de Amentis, no. ¿Qué, tenemos, con Cantinflas? Acuérdenme de programarle una lobotomía a Arturo. Pero hay otra película con este tema que quiero mencionarla, que es la película Simitrio. Simitrio. Nos cuenta la historia, de un es maestro. Muy buena, Simitrio, Simón. De edad avanzada, el cual está a punto de quedarse completamente ciego. Ciego. Y este maestro enseña en una escuela rural a la cual acude el travieso niño Simitrio, quien se aprovecha de la discapacidad del maestro para hacer sus travesuras. En ocasiones se compadece y le ayuda al maestro sirviéndole de lazarillo. Esta película es un reflejo de la realidad que atraviesa la educación en nuestro país. Aunque fue realizada ya casi más de 40 años, el tema de la escasez de personal docente para el campo, la pobreza y la falta de educación escolar hacia los niños sigue tan vigente como durante el estreno de esta película. Sí, es muy buena esa película, ya se me acuerdo haberla visto varias veces. Estas son de las películas que yo ahí traía preparadas. Que hay más profesores, por ejemplo, está el profesor Girafales, el profesor Mamelovsky. ¿Y que a poco pensaban que nomás iba por una tacita de café? Ay, papá. Pillines. Bueno, regresando a los profesores ya frikis. Ahora, ¿sí? Gracias. Vamos a los Simpsons, que está la maestra Grapple, que no la han mencionado. Que ya falleció, por cierto. ¿Cómo? La actriz que hacía la voz en... Ah, la actriz. Y en los Simpsons le hacen un homenaje. Matan al personaje. Sí, ya mataron al personaje. ¿Y cómo se murió? ¿La mató Skinner? Pues ya la mataba. Porque se casó con Flanders. Era seguito. Se casó con Flanders. Ah, ¿neta? Sí, en la temporada. ¿Qué fue? Es como dos temporadas. Ah, sí, se casó cierto. Con Flanders, ya estaba casada con Flanders. ¿Y luego? ¿Cómo se la mataron? Pues si ya le habían matado a una, pues que le matamos a otra. No, ¿en serio? ¿Sí? ¿Nomás se murió con Flanders? Sí. Bueno, ¿he visto el episodio? No sé cómo la mataron, pero en la intro, ya ves que sale Bar escribiendo, sí. Pone, te recordaremos, maestra Cabrapo. Qué triste. No, pues es que también ya... No, pues ya se va a acabar los Simpsons, pero por muertes de personajes, no tanto porque se acaban las temporadas. No, se hace exagerado, han matado como tres nada más. En toda su historia solo han muerto en Cía Sangrante, el doctor que era psicólogo, no me acuerdo, el que hace que... Van a una terapia de familia donde... Sí, los conectan. Ajá, él, y luego en la película se mata al doctor este charlatán. Ah, también ya murió. Nick Riviera. Nick Riviera. También se mata el japonesillo que, o chinillo que quería ser Homero. Sí, bueno. Pero en la continuidad. Ajá, en la continuidad. La esposa de Flanders. Y el cuate, el que tal vez me recuerde un poco. Ah, ese sí, no me sabía su muerte. De hecho, él lo mató su esposa en la vida real. Estaba de celosa. Ah, que la canción. Esa historia ya la conozco. Esa historia me suena muy familiar. ¿Cómo se llamaba? ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba el profesor de Mazinger Z? Sí. ¿Es el suegrazo? ¿El suegro? ¿El que creó a Mazinger Z? Los dos, el profesor que creó al Mazinger Z, Kabuto, el profesor Kabuto. El otro. El que era el papá de Afrodita. No, el papá de Sayaka. Bueno, de Sayaka. El suegris. A ver, suegris. Déjame ver. Bueno, él es otro profesor. ¿Cuántos profesores? No, fue Gerald. ¿Cuántos profesores tenemos? Vamos a Harry Potter, profesor Severus Snape. Es que era bien como que maldito con Harry Potter y también, bueno, con todos los que no fueran de Slytherin. ¿Y qué más estaba ahí? La profesora Dolores Umbridge. Dice, ¡ah! Esa yo la conozco en persona, esa es mi maestra en el Movimiento Familiar Cristiano. Haz de cuenta, güey, te voy a sacar una foto, güey. Que es así, bueno, yo le decía los libros y, ah, ¿cómo que haya malas? Esa profesora Umbridge, que así muy... Esa actriz se murió, ¿no? Terminó, se murió, tenía cáncer. No recuerdo, se va a decir. Pero sí, era muy maldita. Todavía más que... No fue, era una dama, la que se transformaba en gata. Sí, era una así muy propia. Pues era McConaughey. A ver, dale otra vez, por favor. No, ya lo perdí. Pasó. Entonces el profesor. Ese es nomás para Catwoman. No sé. Eso también para Black Cat. Ah, Black Cat. Se me olvidó de los Simpsons. El profesor ¿cómo se llama? Flink, algo así. Skinner. Bueno, más bien sería como director Skinner. Bueno, profesor. ¿Cómo se llama el profesor Flink? ¿Sí? ¿Se llama así? El científico. El científico también es profesor. Tenemos el profesor, déjeme checar aquí. El de Futurama, no sé cómo se llama. De Futurama. El bisnieto de. De Fry. De Fry. Que también dicen que es profesor. Bueno, ¿qué no hacen sus notas o qué caramba? ¿Cómo no saben, Chihuahua? El profesor, el papá de Sayaka Yomi es Genosuke Yumi. Ah, el profesor Kayumi. ¿Cómo? Kayumi. Así lo pusieron en México, no me acuerdo. Sí, Kayumi. Sí, no, sí, tenía sí. Otro nombre, ¿no? Oyuki. Ah, no, esa era una novela. Y hay otro que se llama el profesor Chihuachi. Chihuachi. El del barboncito. Mencionando ese. El de los. Sí, hay otro, el Nosori. El profesor que se murió y luego que no se murió. Ajá. Que lo resucitaron. No sé cómo. Eso es de Mazinger Z, Regresamos un poquito. Uh-huh. Estando dentro de la misma japonesa, pues está el maestro Ofalegre Roshi. Sí. El maestro Roshi y maestro Zulu, que son rivales. Ah, sí, sí. Sí, de hecho son. No sé por qué tengo. De mis profesores favoritos, casi todos traen o algo referente a una tortuga. Ya ves que el maestro Roshi trae el caparazón de tortuga. Hecho, el signo significa kame, que es tortuga. ¿Qué traerán los japonesitas con las tortuguitas? Son muy nutritivos. Sí, ¿verdad? Pues, unos caguamones. Echan sus caguamones. También dentro del universo de Dragon Ball está maestro Karin. Es el gato que vive en la torre Karim. Karim Abdul-Jabbar. Sí. Tal vez lo recuerden a Karim Abdul-Jabbar porque fue campeón con los Lakers de Los Ángeles y sale con una y pelea contra Bruce Willis. Contra Bruce Willis, ándale. Contra Bruce Lee en la de Juegos de la Muerte. No, si pelea contra Bruce Willis y lo mata. Es aguas. Escena icónica de esa de Karim Abdul-Jabbar de más de 2 metros contra Bruce Lee. De 1.68. 1.69. Está viendo también un profesor muy importante, es el profesor X de los X-Men. Era muy X. Tan maldito, X. Maldito Cyclops. Tan X que sí. El puñal de Cyclops. No puede ser, ¿eh? ¿Cómo lo mata Cyclops? O sea, ¿lo ha matado Fénix? Ok, te la creo. ¿Lo mata Wolverine? De hecho, ¿cómo? Lo mató Fénix. No, lo mató Cíclope. Por eso, poseído por el poder de Fénix. Ay, ay, ay. Ay, sí, muy chingón el Cíclope. Exacto, Rules. También al final. Los cuatro ojos estamos unidos forever. No. Al final, déjeme recordar esa historia. Lo mata Bishop de Second Coming, creo, si no me equivoco. O lo sí, o. Second Coming. No, hay un arco anterior. De cuando nace esta Hope. Que al final Cable se lo lleva al futuro. Y justo cuando está desapareciendo, llega Bishop y le dispara. Pero como Cable se desaparece, le da la atraviesa al profesor Javier. Entonces, como que lo mata, digamos, como que entre comillas. Porque después vemos que el que se llama Exodus. Que es un acólito de Magneto, lo revive. Lo reconstruye. Sí. Entonces también ahí lo mató Bishop. ¿Y por qué Bishop? Porque él quería evitar el futuro que. Sí, es que a partir de que nació Hope, se hicieron dos líneas temporales. Una donde ella lo salvaba al mundo y otra donde lo destruía. ¿Nos afecta en algo a nosotros? Sí, no. Bueno. Hacen más historias y tenemos que comprar más cómics. Malditos. Bueno, esa parte sí. También de profesor, podemos poner a Wolverine, que ahorita es director de la escuela de la Academia de Jean Grey. De hecho, fíjate, maestro. Pablo, que yo traía preparado a Wolverine, pero lo dudaba. Ya ese personaje es de mis favoritos, pero ya cada vez lo están echando a perder. Sí, pasa, lo van a matar. Sí. Y lo van a revivir en dos números más. Dos, tres números, cuatro. Y es que ahí regresamos a lo que ya hace un tiempo habíamos comentado. Wolverine en sí no tiene buenas historias. O sea, tiene que fácil unos 20, 25 años sin una buena historia de Wolverine. O sea, la última, a Wolverine, última buena, Norman Logan. A Wolverine lo... No, ya tiene un rato, como unos... Por lo menos creo que unos 8 años, creo. O sea, la verdad es que historias buenas de Wolverine son pocas. Y Wolverine funciona mejor en equipo que solo. Entonces, por eso el cómic de Wolverine cada rato lo han estado reseté. Entonces, pues ahora no es novedad que lo van a volver a matar, o sea, Wolverine tuvo su época dorada con Chris Claremont y con Frank Miller. Fue donde él, y haciendo equipo precisamente cuando Claremont y John Byrne hacían X-Men. Sí. Ahí fue donde Wolverine, pues, se hizo famoso, pero estaba en equipo, pues, solitario, no ha pegado. Y ahora que lo ponen de maestro... De niñero, pues menos. Otro maestro, digamos, no sé, bueno, Bueno, yo tengo una maestra, perdón, Pablo, y continuando con el mismo tópico de X-Men, ¿sí enseña? Emma Frost. Ahí sí enseña. Y ella sí enseña, Emma Frost. Estimula de la manera. Ella fue maestra primero de los Hellions. Los Hellions. Que eran rivales de los New Mutants. Y luego ya después se hace buena o... No, ya estaba buena. Bueno, ya estaba. Retomó el camino del bien, que es distinto. Sí. Oye, hablando de Cíclope, ahorita que criticaron a Cíclope, se ha echado a dos que tres, ¿eh? No, sí. O sea, no. loser, pero se ha echado a dos que tres. Pura telépata. Ya habíamos dicho que tiene buen ojo. Sí. Chito, se está bañando el espilazote. Y ese sí lo entendí. Dilo. Dilo, no te quedes con los ganes. Ya. Te va a salir un grano. Después sí me va a salir una verruga. Bueno. No, bueno, hablando de hacerlo con Jean Grey, con Madeline Pryor, que era clon de Jean Grey, está Emma Frost y con Psylocke, o sea, pura psíquico. Pura. Y yo tenía miedo de que le echara el calzón a la Jean Grey, a la nueva, a la jovencita. No, yo dije, no, también va a pasar por sus armas. Por su ojo. Clínico. De tondera. Otro de los. Yo regreso nuevamente al tema de las conchas. Y no. De tortuga. Ya amigos de Argentina, escúchenos. Un maestro que también es muy bueno. Bueno, icónico dentro de las caricaturas. Estoy hablando de Hamato Yoshi, que es el maestro en sí de lo que también conocemos como el maestro Splinter de las Tortugas Ninja, en donde él, cuando era, bueno, encausado en buena onda el clan del pie, la ratita Splinter lo veía entrenar, hacía perfectamente los movimientos, y pues ya el resto de la historia la conocemos, en donde se muta al tocar un humano y enseña a las Tortugas Ninja. Es por eso que tanto el maestro Splinter como el maestro Yoshi, también los considero como excelentes maestros. Es que hay un chorro de maestros que yo creo que nunca acabaríamos de hablar. Creo que estos son los más icónicos. El doctor Lagarto también, que fue profesor de Spider-Man. Spider en la universidad. Kurt Connors. El profesor Chiflado. El profesor Chiflado, que fue una película de los 60s. Ah, sí, la original. Que después hizo Robin Williams una... ¿Cómo le pusieron? Flippers. Sí. Flipper, sí. Que es la misma historia del profesor Chiflado. Pero mala película. Mala. Pero no. También hay otra de No, Flipper era el delfín. No, Flopper. Pero también hay una de Eddie Murphy, ¿no? Profesor Chiflado. Ah, también hay otra de Eddie Murphy, el profesor Chiflado, donde sufre de sobrepeso. Pero yo creo que ese profesor no hay que mencionar. Ese me dio risa porque cuando está escribiendo la fórmula, va escribiendo y la va borrando con la panza. Así, va copiando. No, pues imposible. ¿Cómo vas a hacer eso? Ahorita me acordé de otro que no lo podemos dejar pasar. Shiva, que fue maestra de Batman. Ah, cierto. Era una experta asesina. Incluso ella se encarga también de entrenar a Robin, a ¿qué era? ¿Cuál? ¿Tim Drake? ¿Tim Drake? ¿O cuál era el otro Robin, el que entrena a Shiva? Sí, era Tim Drake, ¿verdad? Ella lo entrena justo antes de que se enfrentara al Rey Cobra en Hong Kong. Y cuando a Batman le fracturan la espalda, una de las que se encargan de volverlo a poner ahora que a su punto otra vez a Batman, uh-huh, fue precisamente Shiva. Otra de las que me estaba acordando, Alfred es un gran maestro de Batman. Además de ser su compañero y su padre adoptivo, es realmente quien lo centra, quien le da guía, quien lo ayuda siempre a Batman, y ahí está con él. Entonces funciona también como maestro. Y el otro, pues el tío Ben. No podemos olvidarnos del tío Ben con Peter Parker, que aunque realmente su participación pudiéramos decir que es corta, lo matan, pero sus enseñanzas se quedaron siempre con Peter. Más que enseñanza, se llama sentimiento de culpa. Hay un maestro que incluso era llamado el gran maestro o el pequeño maestro, y hace rato lo dije, pero Bruce Lee. Sí, es Bruce Lee. Bruce Lee en la vida real también era un maestro de artes marciales, y en las películas, pues incluso hay una que se llama el gran maestro. De hecho, él fue maestro del dios Chuck Norris. No te creas. Es el único que le ha partido la madre a Chuck Norris. En varias películas. Y había un basquetbolista también que sale en una de las películas. Kareem Abdul-Jabbar. Exacto. Pero lo acabamos de mencionar hace 5 minutos. No, perdón, es que estoy en la... que te salga el maestro y regáñalo, a ver. Sí, no, no. Quiero decir a un maestro aquí, a nuestro buen Lord Tuétanos. Odiado y temido por sus maestros, por sus alumnos. Sí, sufran desgraciados. Sobre todo los de la primera clase. Sí, mira, no vino Rolando, pero vino Arturo. Pongan atención. Pon atención, Arturo. Bueno, digamos otro maestro, pero así, un maestro así como, digamos, bastante estricto, al grado de ser mortal. Laurita Bondad de Acropolis. Pensé que ibas a decir Laurita Garza, güey, la maestra de la escuela. Nada que ver. También fue maestra y Laurita Garza, la maestra de la escuela. No, están maestros geeks, no de traumas personales. Entonces, Laurita Grandi Gundes o Laurita Bondad, porque de bondad no tiene nada, porque ella es la que entrena las, asesinas de Darkseid. Las, ¿cómo se llaman? Ese fue el nombre. Que me ayude. Las fieras, no, creo que se llaman las fieras, no me acuerdo cómo se llaman exactamente, pero sí es ella la que las entrena. Que lo que se le escapó esta, su capitana era Big Barda, que después ya, eso estamos hablando del universo de DC. Hay una película, está así como, ahorita que hablabas de maestros, es como que había mucha violencia y cosas así. Hay una película que se llama Clase del 99. Donde es tanta la violencia que hay en las escuelas, contratan a maestros cyborgs para que metan orden ahí. Ah, cabrón, eso sí no me lo sabía. Los cyborgs se vuelven locos y empiezan a matar a todo el mundo. Entonces, así como que salió peor el remedio que le pusieron. Requiere uno de esos en la universidad. Sí, se llama Clase del 99. Son como sentinelas, güey. Sí, más o menos. Pero si sale así, los robots le disparan con una escopeta a la escuela y se levanta. Digo, ¡ah! ¡Qué rayos! Mira, esa película yo sí no sabía de su existencia. No, y no está en Netflix, amigo, no. Me preocupa. ¿Cómo se llama el maestro de South Park? El que, mamá, es con un monito. ¿Señorita Harrison? ¿No? Sí, no. Ese cómo va a dar risa, Marita. Dale, el maestro de Daria. No sé cómo se llama ese maestro. Que se le sale el ojo. Sí, también. No. Bueno, regresando a South Park, pues también está la señorita Se las Traga. Anda con todo, Toño. Bueno, para balancear lo que dijo Toño, la maestra Jimena de Carrusel, por favor, también tiene mención honorífica. Y la maestra Canuta, porque... ¿Quién es la maestra Canuta, güey? ¿Cómo que no sabes? ¿No? ¿No conoces a Jorge del Mazo Hey? Sí, en la escuelita de Jorge, vamos a ir. Ah, ya, donde salieron unas piernudotas. No, sí, acuérdenme de hacerle la lobotomía, Arturo. Yo me acuerdo de las piernudas. Solamente, maestro, solamente lo hago a mera referencia para no, que... No, no cantes. Pero fíjate, fue el ancla, la cantó y me acordé. Ah, bueno, no, está bien. Bueno, otra maestra sería, ya de películas, la señorita Wilkinson, que es la que le enseñó a Billy Elliot a bailar. A bailar, exactamente. Que digamos que era un pueblo, si no mal recuerdo, un pueblo minero. Es como que el destino era que él también fuera minero, pero él se interesó, creo que por el box, ¿no? Algo primero así. Era el boxeo, y luego después conoció el baile y ya se dedicó a bailar. Sí, y el padre... Le salió lo... El padre decía, pues, ¿cómo vas a bailar, güey? Si nosotros somos rudos, somos machines. Okay. Baila como una... ¿Cómo decía Baila como Juana la Cubana. No. Baila como Florecita y pega como aguijón, ¿no? ¿Quién se come? Mohamed Dalí. Ándale, Mohamed. Se mueve como abeja. No, se mueve como mariposa, pero pega. Pica como abeja. Sí. O sea, así estaba Billy Ali. Hay una maestra también, Java de Hot, ¿cómo se llama? El Baester Gordillo. Saludos a la maestra en el reclusorio número que nos escuchan todos los lunes. Ahorita hablando de box, el maestro, ¿cómo se llama? El que le enseñó a Rocky a pelear. ¿Cómo se llama Mikey. Digamos que también fue su maestro porque la verdad sí la técnica de Rocky era así bastante, digamos, le faltaba mucho, bueno, era como un diamante en bruto, le faltaba pulirlo mucho. Le faltaba punch. Sí, le faltaba punch. Y ahí le pone a corretear a gallinas para que tuviera más agilidad. Entonces también es un maestro y después también fue maestro de Rocky, Apolo. Apolo rival. Que no era Lando Calrissian ese. No, diablos. El maestro ahorita que me acuerdan de Bloodsport, de Jean-Claude Van Damme, ya ven que le pone unos chorizos en las piernas para que lo carreen los perros. La chuleta. No, ya eran chorizos. Lo pone pedo en un sí, bar también, no, y lo va y saca a bailar a las muchachas y luego la saca a bailar y luego va con todos los parroquianos y oye, güey, que ese güey dice que a tu mamá. A tu mamá también. Y luego está buenísima escena porque van dándoles parte de la madre y luego, pues, ¿qué pasó? ¿Qué les dije? Estamos chupando tranquilos. No, es que yo les dije que tú hablaste mal de su mamá. Sí, pero también le ponen acá puro orientalito flaquito y la chingada. Pues también se vio así el tiro muy, muy disparejo. Muy gandalla. Sí, gandallota. 20 contra 1. Sí. Hubieran echado un montón los tarugos. Toño, no sé si quieras agradecer a tus maestros. pues siguiendo con otro personaje. Bueno, a lo mejor este sí me gustaría mencionarlo. No era tanto como maestro, pero era Q en 007. Que siempre que iba a sus misiones, pues llegaba a 007 con Q y le entregaba sus aditamentos cositas. Especiales para sus cositas. Sus cositas. Mira, esta es una pluma. ¿Y qué hace? Escribe muy bonito porque. Y viene en negro y en azul. Pues cositas también, ahorita que dices de maestros y de cositas. Hace poquito había cositas. Hijo de su madre, qué cosotas. Está enorme la señora. Enorme, nada. Aquella, y la chita que hacía cositas con sus manitas. No. Me imagino, pues ya, ¿cuántos años de eso? ¿20? Ah, caray, sí, cierto. No, sí. Creo que más. Oigan, un saludo al tío Gamboín, por cierto, antes de que se me olvide, porque hace mucho que no lo veo. Ya murió. Ah, que lo maldita. Así es, por gracia, te estoy recordando, no sé si ustedes alguna vez habrán visto a Big Man. ¿Teori? No, Big Man. Big Man. Que hace poco vino a México, ¿no? Sí, a inicios de este año o finales del año pasado. No, a inicios. Pues, bueno, a mí me gustaba mucho su programa, era bastante entretenido, sí aprendías. Estaba muy padre. Pues hay uno que quiero recordar así también de una película, Arnold Schwarzenegger en El Detective en el Kinder, que fue también maestro. No, pero él no enseñaba. Ahí sí no enseñó. No, pero es muy bueno. Bueno, y con eso terminamos nuestro breve, muy breve recorrido, caótico recorrido sobre maestros que va desde el profesor Jirafales pasando por cositas hasta Schwarzenegger. Y esperamos que les haya gustado el programa. Esta noche nos despedimos. Toño Mago. Iván Torrecillas. Arthur Juan Kenobi. John Paul. Alan Trooper. Tony Iron. Y Lord Tuétanos. Les recordamos que nos pueden escuchar por iVoox, nos pueden escuchar por iTunes Radio y también nos pueden escuchar por iTunes. Sin olvidar también que nos visiten en la página. Tenemos nuestras redes sociales, ahí en Twitter y en Facebook, el_FrikiPodcast, ambos. Participen, comenten, digan. La próxima semana, pues ya saben de qué vamos a hablar. Es el estreno de X-Men Days of Future Past y tendremos todo nuestro review lleno de spoilers con todo lo que encontraremos en la película. Y si ya escucharon el review que hicimos de Capitán América, de Winter Soldier y el de Spider-Man 2, pues ya saben de qué vamos a estar hablando. Entonces, no se lo pierdan y nos vemos la próxima semana. Advierto, voy a tirar spoiler.